Buen día. Cuando tenemos que definir el día de ayer, podemos encontrarle varios títulos, pero se me ocurre uno que va a quedar en la memoria colectiva de aquellos que tienen una reserva permanente cuando se afecta su propio futuro, que es el día de la pérdida absoluta de la soberanía nacional, al producirse el mayor endeudamiento de la historia del Fondo Monetario Internacional con un país. Nunca, desde que se fundó el Fondo Monetario, le entregaron a un país un pagaré de deuda de 50 mil millones de dólares. Y sin embargo, el ministro de Hacienda de la Argentina y el presidente del Banco Central de nuestro país, en lo que era el viejo Correo Central, ahora conocido como el Centro Cultural, se presentaron ante los periodistas con una sonrisa y el ministro de Hacienda arrancó diciendo: estamos muy contentos. Esto, en tiempos de la dignidad nacional, en tiempos de la soberanía, hubiese sido absolutamente suficiente para un juzgamiento público y hasta un linchamiento, entre comillas, de una sociedad que reaccionaría. Pero como es la 27ª vez que le tocamos el timbre a la usura organizada del Fondo Monetario, se pretende mostrar un tremendo éxito, de la misma manera que cuando Luis Caputo, el endeudador nacional, firmó un papel a 100 años y dijeron que era lo mucho que nos apreciaban y por eso nos daban un crédito a un siglo. Miren, cuando uno recurre al Fondo Monetario es porque ha fracasado en todas las recetas que ha aplicado para resolver un tema de política económica. Cuando este grupo asociado de la seocracia y los políticos se pusieron el rótulo de Cambiemos, nunca tan bien puesto como el de ahora, porque hemos cambiado absolutamente todo. De tener el sueño de una patria diferente, pasamos a tener la misma sensación del preperonismo, es decir, esperando que el mundo entero nos considere a nosotros integrantes de ese deambular constante y permanente de pedir permiso para cada paso que vamos a dar, porque esto no viene así porque sí. Y además de los 50 mil millones, van a mandar solamente 15 mil y van a decir: a ver cómo hacen los deberes, y cada 3 meses estaremos viajando hacia algún lugar del mundo, por lo general Estados Unidos, o ellos vendrán para decirnos: están haciendo mal los deberes. Ahora, si todo fuera tan mágico que con un simple comunicado de prensa se podría resolver la economía, entonces diríamos: bueno, esto es mucho más fácil, porque total, se hace un acuerdo con el Fondo Monetario, se ponen metas y se cumplen. Y entonces se baja automáticamente por un comunicado de prensa la inflación. No solamente que es una mentira constante y permanente la que se le instala a la sociedad argentina, sino que lo quieren presentar como una victoria. Es decir, estamos siendo goleados, estamos perdiendo la categoría y nos quieren hacer creer que de la categoría que perdemos vamos a ser los mejores. Miren, el país más endeudado con el Fondo Monetario, con graves problemas, a donde la canciller alemana en un momento determinado le dijo a Grecia: si no pueden pagar, entreguen territorio, entreguen una isla. El país, repito, más endeudado con el fondo es Grecia. ¿Saben cuánto debe Grecia al Fondo Monetario Internacional? 12.800 millones de dólares. Otro país con una alta deuda para la consideración mundial es Ucrania. Debe 11.500 millones. Después le siguen dos países musulmanes: Pakistán con 6.195 millones y Egipto con 6.000 100 millones. Nosotros pasamos a deber 50 mil millones de dólares. es la mayor deuda en toda la historia de un país con el Fondo Monetario Internacional. ¿Y saben por qué se nos da todo esto? Porque están convencidos que la riqueza que tiene el territorio argentino es una garantía y que se van a cobrar con territorio y con las riquezas del país. Primero nos sacarán las riquezas y después, si es necesario, ocuparán militarmente el territorio argentino. Miren, Hungría, que cerró la oficina del Fondo Monetario Internacional y hizo lo mismo que en su momento había hecho Kirchner aquí, canceló anticipadamente la deuda con el Fondo Monetario, era de toda Europa el único país que tenía ese inconveniente más allá de Grecia. Y entonces el mundo se divide entre los que creen que recurrir al fondo es una maravilla, los que, como Duchovne, en un estado de absoluta inconsciencia que solamente puede ocurrirle a un señor que se va a hacer seguramente mucho más rico de lo que es en esta negociación, decir estamos muy contentos. Es para estar muy triste, no muy contento. Primero por el fracaso rotundo que ha tenido la administración de Macri en la economía, y segundo, porque vamos a tener que pensar que los nietos de nuestros nietos tendrán la supervisación del mundo financiero, porque el Fondo Monetario nos entrega aparentemente un auxilio y nos dice cómo hay que hacer los deberes y dónde tenemos que ajustar. ¿Y usted cree que van a ajustar con los grandes empresarios? No, no. Van a ajustar con el achicamiento del Estado, van a ajustar con el enfrío de los salarios y van a ajustar con mayores tarifas. Más allá de la privatización de todo lo que sea nacional y más allá de la entrega del patrimonio nacional, que en este caso lo ofrece el propio Macri cuando agrega el tema de la minería el mismo día que le saca las retenciones a la minería apenas asume el gobierno. Miren, es de tal magnitud la entrega que vamos a padecer que en el estado en que está la sociedad, donde le hacen discutir por las cosas puntuales, por las cosas urgentes, y le hacen olvidar lo importante, que ayer, cuando fueron los dirigentes de la CGT, la salida, la cara de los dirigentes gremiales de la Casa de Gobierno era una cara de preocupación, mientras que la cara de los endeudadores era de felicidad. Entonces uno se pone a pensar seriamente en qué país vivimos y en qué sociedad estamos instalados, porque si los dirigentes sindicales salían mal y preocupados y los responsables de la economía felices y contentos, lo único que se nos ocurre agregar para no querer ser especulativos y pensar que ellos se van a hacer más millonarios de lo que son en esta negociación, tenemos que pensar que con esto han encontrado una posibilidad de que el gobierno pueda terminar y que esa sería la felicidad del ministro de Hacienda que colocó el diario La Nación y TN, que se llama Nicolás Duchovne. Ahora bien, como no alcanzan los 50.000 millones, porque repito, le van a dar 15.000 frescos y el resto hay que esperarlo en tramos para ver si cumplimos, recurren también a entidades de crédito mundiales. Y entonces el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, nos va a prestar 2.500 millones de dólares. El Banco Mundial, 1.750 millones. Y el Banco de Desarrollo Latinoamericano, 1.400 millones. En total, la Argentina tendrá 5.650 millones de dólares más de los 50 mil millones. ¿Se da cuenta? Es decir, cuando en la timba financiera el irresponsable presidente del Banco Central y el irresponsable ministro de Hacienda y el endeudador Caputo se patinaron 10 mil millones en un mes de dólares, ahora salimos a mendigar y nos quedamos endeudados con todas las entidades internacionales 5.650 millones. Y además presentan en un comunicado una explicación que hasta parece que están tomando el pelo a la sociedad, porque dicen ya no más el Banco Central va a financiar el déficit. Vamos a terminar, dijo graciosamente el presidente del Banco Central de la República Argentina, con la maquinita. Lo que no dijo, que no iban a terminar con la imprenta de hacer papeles. Porque gracias al desastre de las acciones que han hecho, el Banco Central de la República Argentina ha sobregirado sobre las reservas que tenía y ha tenido que salir desesperadamente entonces el propio fondo a decirle, miren, le mandamos una parte para el Banco Central y otra parte al Banco Nación. La del Banco Nación la pueden usar ustedes para tapar los agujeros y no caerse, y la del Banco Central, por favor, ténganla de reservas porque de algún lado queremos cobrar. Miren, además, los banqueros hoy van a festejar porque vamos a salir de la LEVAC con un bono del Tesoro y solamente eso será para los bancos. Por lo cual, el Fondo Monetario Internacional favorece a sus directos amigos, la banca, para que también en la transacción que se avecina hagan otro negocio. La sociedad argentina está absolutamente desinformada y además presentan estos caraduras como un éxito su derrota. Después del desastre que han hecho porque no dieron pie con bola en su manejo económico, tocan el timbre desesperados del Fondo Monetario y dicen que lo hacen precautoriamente. O sea, todavía nos quieren convencer que son tan inteligentes que lo piden antes para evitar la crisis. No, estamos en crisis y por eso tocaron el timbre. Es de una gravedad lo que han hecho que solamente nos daremos cuenta cuando comencemos a vivir en forma descendiente la situación económica que hoy tenemos. Y entonces, cuando se reúnen los dirigentes de la CGT ayer con el ministro de Hacienda, el jefe de gabinete del Ministerio de Trabajo y el vicejefe de gabinete, la CGT explica los 5 puntos que pretenden que le digan que sí para que el martes ellos levanten la posibilidad de un paro. Y fíjense los puntos que exigen los trabajadores. Primero, una norma concreta por parte del gobierno que evite los despidos, suspensiones en el sector público y privado en los próximos 6 meses. El gobierno le ofreció en los próximos 2 meses. ¿Saben por qué? Porque el Fondo Monetario le pide que achiquen el Estado. El punto 2 de la CGT. Reapertura de las paritarias cerradas a la fecha sin ningún tipo de limitación para la discusión principio que debe sostenerse en lo que actualmente se está discutiendo de aumentos salariales. O sea, paritarias libres como corresponde. Ayer le contestaron que ya Macri había dejado firmado un decreto para que los próximos 2 meses se le aplique 2.5% en cada mes, o sea, un 5% en 2 meses, para la empresa privada, no para el Estado, para la empresa privada, sin perjuicio de que, o sea, que del 15 podríamos ir al 19, al 20, y sin perjuicio de que después se reabran las paritarias tal cual se firmaron los que hicieron los convenios por el 15. Bien. El punto tercero de la CGT, eliminación de la base de cálculo del impuesto de las ganancias sobre la cuarta categoría del sueldo anual complementario, o sea, no pagar impuesto a las ganancias sobre el aguinaldo. No le dijeron que sí, no le contestaron, enfriaron la cosa para ganar tiempo y dijeron que el martes iban a tener una respuesta. El punto cuatro es clave. Miren, Cristina le sacó a las obras sociales, produciendo un delito penal económico, 21.000 millones de pesos de lo que habían aportado los trabajadores y los empresarios. Macri devolvió apenas un 10% de eso, quedan más de 19.000 millones que no son del gobierno, que son de las obras sociales. La CGT reclama la totalidad de esos 19.000 millones que le debe el Estado, ya que viene, repito, de arrastre del gobierno de Cristina Fernández, y que se lo tienen que devolver. El cuarto punto dice devolución en su totalidad y en forma urgente de los fondos correspondientes a los gastos de salud de las obras sociales sindicales. Y el punto quinto de la CGT, compromiso para que no exista modificación alguna sobre la actual ley de contrato de trabajo. Obviamente, si le ponen una parte de esos 19 mil millones a las obras sociales, van a salir a decir después públicamente, y pusieron plata y entonces levantaron el paro. No, es que las obras sociales van a quebrar y se van a quedar sin salud los trabajadores. Y entonces, allí hay toda una discusión que se genera, por una parte, por dinero indebido que tiene el Estado, repito, del gobierno anterior, y que preserva este gobierno de la misma forma 2 años y medio después. Y es un punto de discusión que a lo mejor el gobierno, ahora que va a tener plata fresca, se lo quiere resolver. Pero ¿saben lo que no va a poder resolver? La reforma laboral, porque el fondo le pide la reforma laboral. Por lo tanto, el martes, probablemente, yo diría casi con seguridad, la CGT declara un paro. Pero le da todo el tiempo al gobierno para que actúe sobre estos 5 puntos. Que no eche gente, que no paguen impuestos a las ganancias el aguinaldo, que devuelva la plata usurpada a las obras sociales y, por supuesto, que no haya ninguna modificación en la ley de contrato de trabajo. Bueno, sobre estos 5 puntos se retiraron, se reunieron después en la CGT. Había algunos que decían, hagamos el paro ya. Algunos ya pusieron en borrador el 14 como paro general. Dicen, esperemos, démosle todo el tiempo al gobierno para que nadie nos acuse después de golpista o de que estamos poniéndole palos en la rueda. Y el martes el gobierno tiene la palabra. Macri se fue a reunirse con el Grupo de los 7. Está invitado, como Argentina tiene la presidencia por tempore del Grupo de los 20, allí está. Se va a sacar una foto seguramente sonriente con Cristina Lagarde, con la responsable del Fondo Monetario. Allí están todas las autoridades que nos prestan plata. Y mientras Macri va a festejar esto, lo que él considera un gran respaldo internacional a su gobierno, los argentinos estamos otra vez en la misma situación de aquel vicepresidente cuando decía que éramos la perla más apreciable de la corona británica. La Argentina se ha puesto de rodilla y es un día de tristeza por las consecuencias que traerá este endeudamiento fenomenal que bate récords en la historia del Fondo Monetario. Nunca en la historia un país recibió lo que ellos llaman un paraguas financiero de 50 mil millones de dólares. Cambiemos lo hizo. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy. La memoria del futuro. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Para que no nos olvidemos nunca, el comunicado del fondo lleva fecha del Día del Periodista, para que nosotros nunca nos olvidemos de cuándo nos arrodillamos. El 7 de junio del 2018. Dice, Argentina y el Fondo Monetario Internacional acordaron un programa stand-by con una duración de 36 meses. El plan económico a implementarse durante el programa fue presentado por Argentina y refuerza nuestro compromiso con la eliminación de los desbalances económicos que han aquejado a nuestro país por décadas. El plan es consistente y sostenible económica, social y políticamente, y tiene como objetivo continuar restableciendo el orden macroeconómico con dos ejes claves: convergencia más rápida al equilibrio fiscal y reproducción de la inflación. Para asegurar una más rápida convergencia al equilibrio fiscal, las nuevas metas de resultado fiscal primario son 2.7% del PBI en el 2018, versus lo que tenían establecido, que era 3.2 con la meta previa. Es decir, tienen que hacer más ajuste para achicar más el gasto. Pero esto lo quieren hacer con un comunicado de prensa, como si fuera por arte de magia. 1.3% en el 2019 versus, como si fuera un partido, lo que ellos pensaban que era 2.2.5%. O sea que si al ajuste que ellos tenían previsto hay que hacerle más ajuste, vayan pensando cómo nos va a ir. Equilibrio primario del año 2020 versus el 1.2% menos antes. Un superávit del 0.5% en el 2021 versus el 0% de superávit que pensaban tener. En el acumulado 2018-2021, esto significa una reducción acumulada del déficit del 3.1% del PBI y alrededor de 19.300 millones de dólares. En una semana se perdieron en la timba financiera 10.000 millones y ahora van a hacer pasar hambre a mucha gente por un miserable 19.000 millones. ¿Se dan cuenta cómo estamos? Para reducir la inflación, el plan refuerza el esquema de metas con tipos de cambio flotante. El dólar va a terminar a 30 pesos. Esto lo digo yo, no el comunicado. Y fortalecimiento de la autonomía del Banco Central. Autonomía que le van a dar porque el Banco Central de la República Argentina es el que inventó la timba del 40%. El fortalecimiento de la autonomía del Banco Central. Las metas de inflación son 17% para el 2019. ¿Se hace por decreto esto? ¿Cómo hacemos? ¿Baja la inflación? ¿Bajan todos los precios? ¿Porque lo decretó el Fondo Monetario? No. Esto se hace rebajando costos del Estado de un gobierno que tiene, según Macri, el mejor gabinete de la historia y le sobran la mitad de los ministros que además en su totalidad son ineficaces porque por eso fueron al fondo. Tenemos el doble de ministros que el gobierno anterior. Ni hablar de los secretarios, subsecretarios y secretarios de bicicleta, como han inventado, ¿no? Bueno, el objetivo de reducir en forma sostenible la inflación es necesario fortalecer la situación patrimonial del Banco Central, que fue seriamente debilitada durante las últimas administraciones. No, claro, es cierto, porque el Banco Central fue debilitado porque de ahí se sacaron 65 mil dólares en el gobierno anterior y se pusieron papeles en reemplazo, y estos papeles nunca fueron levantados. Ahora, lo que hizo el gobierno de Macri fue aumentar el desastre del Banco Central que había dejado el gobierno anterior. Así que no es que esto es una herencia, La profundizaron la crisis del banco. A partir de este momento, se llevará a cero. A cero es que el Banco Central no tenga más papeles del Estado. Porque, ¿qué pasaba? Se sacaba el dinero del Banco Central, se le daba un pagaré, que era un pagadiós, porque el Estado no le pagaba nunca. Entonces esos pagarés van a ser levantados ahora por este préstamo que viene, se va ese dinero va al Banco Central y nos quedamos con los papelitos en el Tesoro Nacional. Bueno, el programa es innovador, sí, bárbaro, ya que protege esencialmente a los sectores más vulnerables. Bueno, aquí yo festejo esto, porque quiere decir entonces que el punto de la CGT va a ser respetado y el martes le dirán todo que sí, ¿no? Será así. Repito, el programa es innovador, ya que protege especialmente a los sectores más vulnerables. En efecto, dice el comunicado, se incluye explícitamente el monitoreo de indicadores sociales y por primera vez en la historia de un programa del FMI, una salvaguarda que permite incrementar el gasto social si el gobierno argentino lo considera necesario. Escuchen bien lo que sigue en esta frase porque es clave de la miseria que se viene. Esto significa que en caso de que la economía no creciera como esperamos, se dan cuenta, ¿no? Más pobres, más planes sociales. Repito la frase. Esto significa que en caso que la economía no creciera como esperamos, podría realizarse ampliaciones de pago focalizados especialmente en los programas de asignaciones por hijo y por embarazo. Nuestro plan también incorpora medidas para promover la equidad de género y estimular la participación de la mujer en el mercado laboral. Piripipi. Están diciendo que como va a ser peor, van a sacar más planes para cubrir que haya más pobres, más sufrientes argentinos, mientras alegremente ellos se sonríen y dicen, estamos felices. En líneas con las condiciones generales de los acuerdos stand-by, la devolución de cada desembolso se realizará en 8 cuotas trimestrales con 3 años de gracia. Es decir, a ver, le van a dar 15.000, van a venir a decirle, a ver los deberes, a cuánto echaron, a ver qué hicieron, qué privatizaron, le entregaron el subte a los ingleses, a ver qué hicieron. Ah, no, si no hacen todo esto, miren, no viene la segunda cuota. Se lo repito, en líneas con las condiciones generales de los acuerdos stand-by, la devolución de cada desembolso se realizará en 8 cuotas trimestrales, o sea, 3 por 8, 24 meses de situaciones para estar recibiendo dinero. Quiere decir que los 50.000 millones no vienen mañana. Lo que va a venir van a ser 15.000 millones y después prepárate para el reajuste total, si no, no viene más plata. Con los valores actuales, la tasa se estima que el costo del préstamo será de 1.96%, 2%, mientras que los desembolsos acumulados no superen el 185.5% de la cuota argentina del Fondo Monetario, monto equivalente aproximadamente a los 8.480 millones de dólares. Pero como va a superar esta cuota, el monto de interés va a ser mayor. Todo está redactado con trampa. Y de 3.96% los desembolsos acumulados que superen este monto, y de 4.96%, acá está la verdad, si el crédito vigente se mantiene por encima de este monto. O sea, 5% de interés va a ser lo mínimo que vamos a pagar por este préstamo. Por lo tanto, estamos detenidos frente a alguien que pretende mostrarle a la Argentina, que se llama Mauricio Macri, el mejor gabinete de la historia, que ha fracasado absolutamente, que tiene la mayoría de sus bienes personales, los ministros, en cuentas en el exterior, que no creen en la Argentina, por eso no han traído la plata, y que ahora, que han endeudado a la República como nunca, pero que además baten el récord mundial, porque ningún país en la historia del fondo recibió lo que llaman un paraguas financiero de 50.000 millones de dólares, lo quieren presentar como un triunfo. Son los mismos que firmaron una deuda a 100 años y lo presentaron como un triunfo para que los nietos de nuestros nietos sigan pagando. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? ¿Quién está? Dale. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Es la hora 6:30 minutos, 4 grados 6, la sensación térmica. ¿Quién está? Buen día. Habla Guillermo, hincha de Racing. Yo me pregunto, ¿no? Yo sé que lo escucho a usted desde el año 2004, más o menos. Y yo primero lo escuchaba y decía, pero mira el gordo, el tipo este. Después cuando lo veo por televisión, mira el gordo este, qué sé yo. Y a través de los años, de escucharlo y de darme cuenta que lo que está diciendo es verdad, de darme cuenta lo que contaba de Alejandro Olmo, de la deuda externa, que es el punto más elemental. Porque uno puede tener distintas ideas políticas, pero yo a veces le digo a la gente, mirá, si vos tenés en tu casa las deudas pagas, sobre todo los impuestos al día, ¿cómo se te ocurre hipotecarlas, ir al banco a sacar descubierto? Son cosas tan claras. O sea, resumiendo, lo que dijo usted, más lo que dijo Néstor Kirchner, más lo que dijo Cristina, yo no sé, la gente que llama acá por teléfono y que decía que iban a votar a Macri, ¿dónde están ahora? ¿Qué están pensando? ¿Qué piensan? No, pero no pasa por los que votaron, pasa porque esto viene ocurriendo en la Argentina en la 27ª vez que le tocan el timbre y cada vez es peor, porque también De la Rúa, con Machinea, otro endeudador de la historia argentina no juzgado, se metió en 40 mil millones de dólares con el megacanje y el blindaje. Y la gente se olvida de la Rúa que se mandaron la desaparición pública de 200 mil millones de dólares en el ratito que gobernó la Alianza, y después se reciclaron los de la Alianza en el gobierno de Cristina y se reciclaron el resto de la Alianza en el gobierno de Macri. Por lo tanto, no hay memoria para nada en la Argentina. Bueno. Bueno, los saludo. Vamos a atender a todos, así lo hacemos cortito. ¿Quién está? Señor de Rensis. Hola. Sí, sean breves, por favor. Hola. Hola. Hable. Señor de buenos días. Tito Luna de Ciudad Evita. Gracias por dejarnos hablar. Para mí ayer fue un día muy triste, señor de Rensis. Terminamos de vender el país. Si yo pido prestado es porque fracasé. Esto no es un triunfo, es una derrota. Nos fuimos al descenso. Nos van a robar todo lo nuestro y luego nuestras tierras. Un saludo. Hasta luego. ¿Quién está? Sí, buenos días, Alberto. Mire, hablar del tema me da más vergüenza todavía que sobre todo lo que vi ayer. Pero lo único que quiero decir, con todo lo que usted les dijo a estos delincuentes, porque no son gobierno, son delincuentes de turno, no se asombre si el lunes le vuelven a bloquear el teléfono a la mañana. Yo sé por qué le digo, ¿eh? Gracias, buenos días. Chao. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Augusto, buen día. Con esta medida de ayer hemos perdido los tres pilares básicos del peronismo: la soberanía política, la independencia económica y, por supuesto, la justicia social. Se enterró todo, porque ahora no hay, ahora sí que no hay más posibilidades de regresar a manejar esto, porque el que le toque gobernar después va a estar de salto en salto. Eso es lo que le iba a decir, porque tienen 3 años de gracia. O sea, estos turros no van a pagar un solo mango. No, lo patean para adelante. Los saludo. ¿Quién está? Hola, Renzi. ¿Quién es? Juan de Floresta, dijo. Mira, estoy hecho pedazo con lo que hicieron estos crápulas ayer. Pero aparte, ¿sabes qué? Con una tranquilidad te dice que esto se soluciona en el año 21-22. Porque esto piensan ser gobierno en el 21 y el 22. Esto lo que hicieron fue, endeudamos, le rompieron la economía al país. Le rompieron la economía a la gente. Hasta luego. ¿Quién está? Hola, buen día. ¿Quién es? Sí, buen día, Gustavo el Tachero. Nada, usted comentaba que para que nos quede grabado el día del periodista nos dan el préstamo. También el día de la bandera nos entregan la plata. Nada, eso, entrega total del país. Gracias, muy amable. Adiós. ¿Quién es? ¿Quién está? Buen día, Víctor de Núñez. Señor. Miguel, si yo hace 863 días y 4 horas que vivo diciendo lo mismo, a su editorial no le puedo agregar nada. Solamente decir, yo estoy buscando lucecitas de esperanza. Y le cuento algo que me pasó ayer. Ayer vino a mi casa el electricista, que es un amigo y que... Cortito, por favor. Y no, mire, sabe, en un barrio tan especial como el mío, ayer me dijo el electricista, me tuve que quedar callado durante 2 años y no insultar a este gobierno para no perder clientela. Dice, ahora los puedo insultar con tranquilidad, que por lo menos estoy rodeado de silencio. 5-2 la temperatura, 6 de la mañana, 35 minutos. ¿Quién está? Sí, buen día, señor de Renzi. Bueno, además de la soberanía económica, de la salud, de la educación, han entregado, ¿qué hacían los marines en el día de ayer? ¿Quién es que habla? Banco Nación. ¿Quién es que habla? Señora Marta. Sí. Bueno, eso es lo que me pregunto. Han entregado la soberanía también de la seguridad. Yo, bueno, señora. Muchísimas gracias, señor. Adiós. ¿Quién está? Hola, de Renzi, buen día. Habla de Ricardo de Montegrande. Sí, señor. Sí, simple, quería preguntarle, lo de ayer de la editorial que no lo pudimos escuchar, no sé qué pasó. ¿Cómo? Que lo del día de ayer, que en el momento de la editorial sí. No se pudo escuchar por esta zona. Y bueno, pero había que dejarlo prendido. Ayer salimos media hora tarde. Ah. Lo saludo. Gracias. ¿Quién está? ¿Qué tal? Buen día, Carlos de la Luz. Mira, lo que hay que hacer es el 14 apoyar a todos los muchachos que van a estar en la plaza y tenemos que estar todos unidos para esta gente. Esta gente se metió en la cama de nuestra familia. No seamos giles, a que dejemos de tomar mate, hay que salir a la calle. Es la única que nos queda. Hasta luego. ¿Quién está? Gracias de Renzi, buen día, Antonio de Caseros. Finalmente el país ha caído casi pávido y engrillado en otra trampa que nos tendió la inteligente y bancable fraudulencia macrista, con la que lo saludo. La incoherencia hasta luego. De nuestra confianza. Hasta luego, sean breves, por favor. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Qué decís, Diego? Sí, amiga, ¿cómo estás? Mal. Es tremendo esto, porque es increíble. Volvimos a la época de Roca Rusiman. Yo te diría que con los 100, el préstamo de 100 años... fue, o la deuda 100 años, fue lo de Rivadavia. Y ahora Roca Rusin, efectivamente, y dentro de un rato le rendiremos pleitesía. Ya le rindió porque se fue a arrodillar en la tumba de los soldados caídos, el jefe de gabinete, todo un simbolismo de estamos de rodillas frente a ese eje de Buenos Aires, Londres, Tel Aviv y Washington, ¿no? Sí, nos han puesto contra la pared, falta que aprieten el gatillo nomás. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Enrique, ¿qué pasa con el tenis? Bueno, una muy buena noticia, más allá de la derrota de ayer de Schwarzman ante Nadal, porque Juan Martín del Potro dio cuenta del croata Marin Cilic por 7-6, 5-7, 6-3 y 7-5 y va a jugar en el día de hoy, en el segundo turno, la semifinal, nada más ni nada menos que ante el número uno del mundo, Rafael Nadal. La otra, que va a ser la primera de las semifinales, va a enfrentar a Marco Cecchidato, el tenista italiano, frente a otro de los candidatos a ganar el título, el austríaco Dominic Thiem, que viene de vencer a Zverev. En tanto, Marco Cecchinato dio la gran sorpresa de Roland Garros al dejar en el camino nada más ni nada menos que al ex número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic. Así que hoy es un gran día, o puede ser un gran día, para Juan Martín del Potro si logra superar a Rafael Nadal y meterse en la final de Roland Garros, que si la gana va a obtener nuevamente, va a llegar a el mejor ranking que tuvo en toda su carrera, que sería número 3 del mundo. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. En la hora 6:40 minutos. ¿Quién está? ¿Quién está, niña? Dale. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. ¿Quién es? ¿Quién está? No tiene retorno, me parece. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Eduardo Lonardi termina siendo reemplazado por Pedro Eugenio Aramburu. Se profundiza la persecución del peronismo. Las cárceles son abiertas para todos sus dirigentes, de base o de intermedia, de cualquiera de las líneas de conducción. Estaba el peronismo huérfano, pero el mismo 16 de septiembre había iniciado, había comenzado algo que todavía no se visualizaba, pero que ya tenía un nombre: la resistencia peronista.

compañero capitán Jorge Miguel Costales, compañero teniente primero Jorge Leopoldo Noriega, compañero teniente primero Néstor Marcelo Videla, compañero suboficial Miguel Ángel Paolini, compañero suboficial Ernesto Gareca, compañero sargento Hugo Eladio Quiroga, compañero sargento Isauro Costa, compañero sargento Luis Zucchetti, compañero sargento Luciano Isaías Rojas, compañero cabo Miguel José Rodríguez, compañeros Clemente Braulio Ross y Norberto Ross, compañeros Osvaldo Alberto Alvedro y Dante Hipólito Lugo, compañeros Vicente Rodríguez, Nicolás Carranza, Carlos Alberto Vizazo, Francisco Dariboto, Reinaldo Benavides, Abadí, compañero Miguel Mourinho, compañeros Lofre, Manchego y Chávez, y todos los compañeros que dieron su vida por la causa del pueblo. El general Perón hacía desde el exilio su esfuerzo de memoria para recordarle a los tiempos y al mundo y a la propia historia los fusilamientos de 1956. Mañana se va a conmemorar con distintos actos el inicio de las acciones del 9 de junio cuando Valle Tan con el orden militar y Andrés Framini en el orden civil se pusieron al frente contra la fusiladora. Y a partir justamente de ese momento, ya no se llamó más libertadora, sino fusiladora, sin juicio previo, el asesinato en mansalva de civiles y militares. Recuerdo a los patriotas peronistas asesinados por Roja y Aramburu. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Diego. Recordamos hoy al querido y admirado don Edmundo Rivero en el aniversario de su nacimiento. 32 años ya sin el querido maestro y amigo. Leonel Edmundo Rivero, tal su nombre completo, nació en Valentina Alsina el 8 de junio de 1911, falleció el 18 de enero de 1986. Don Edmundo Rivero es un caso singular en la extensa galería de cantores de tango. El registro de bajo que contenía su voz era una verdadera rareza entre la élite de los cantores de tango y algo poco apreciado por los tangueros acostumbrados a los barítonos y tenores. Pese a los Contreras, la afinación y los coloridos matices de su fraseo, un sentimiento al cantar y un estilo criollo con reminiscencias gardelianas lo convirtieron en un favorito del público y fue el primero con voz grave y diferente imponiéndose en un momento de extraordinarios cantantes de tango. Apoyaba su condición de cantor en su formación y desarrollo musical. No fue un improvisado y menos un intuitivo. Era un estudioso concertista de guitarra que se inició con la música clásica en la disciplina cotidiana de las academias y el estudio. Y hoy Edmundo Rivero se niega a cantar cualquiera de esos hermosos tangos reos y festivos que cantaba porque él dice que tiene bronca. seguir a mi conciencia. Estoy bien en la palmera, sin un mango en la cartera y con fama de chabón. Esta es la época moderna donde triunfa el delincuente y el que quiere ser decente desde el tiempo de Colón. Lo cortés pasó de moda, no hay modales con las damas. Ya no se respetan ganas, ni las leyes ni el poder. La decencia la tiraron en el tacho de la basura y el amor en la cultura, todo es grupo puro blé. ¿Qué pasa en este país? ¿Qué pasa, mi Dios, que nos venimos tan abajo? ¿Qué etapa que nos metió el año 62? ¿Qué pasa? ¿Qué signo infernal lo arrastra al dolor? Que bien que hermanos entienden en esta cruel confusión. Que si falta la vida, que si no hay más lealtad. Y nuestra conciencia no vale eso más. Pucha, que brutalidad ver tanta injusticia de la humanidad. Fundir a quien se fuera es la última consigna y ninguno se resigna a quedarse sin chapar. Se trafica con las drogas, la vivienda, el contrabando. Todos ladran por el mando, nadie quiere laburar. Los ladrones van en coche, Satanás está de farra y detrás de la fanfarra salta y baila el arlequín. Es la hora del asalto, sírvase que son pasteles. Y así queman los laureles que supimos conseguir. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. 6 de la mañana, 54 minutos, 4 grados 6. La sensación térmica. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Rioja llamó a un congreso que se va a hacer hoy en Ferrocarril Oeste. El expresidente del Partido Justicialista llamó a los congresales, pero no viene ningún gobernador, por lo menos hasta el momento ninguno confirmó, y aparentemente tampoco vienen congresales. En la provincia de Buenos Aires estaban dudando en algunos lugares, algunos iban y otros no. Así que veremos qué pasa hoy en Ferrocarril Oeste, donde lo van a hacer con un escribano, pero sin la participación de personas jurídicas, porque no atendieron el llamado incluso de un pedido de dinero para la realización de este congreso en Ferrocarril Oeste. Gioja se junta hoy con los congresales del PJ que tienen mandato vencido y veremos qué pasa a partir de la reunión. ¿Quién está? Y a Derechi José de Ituzango. Bueno, lo felicito, ayer no pude entrarlo, igualmente lo felicito ahora por su día. No, es una pregunta cinticana. Quisiera saber, los matrimonios estos de la monarquía, por ejemplo, la reina de Holanda, durante el día, ¿qué hace? ¿Se levanta a la mañana y después qué hace durante todo el día? ¿A usted le parece que con todos los problemas que tiene la Argentina, está bien, pero que además tiene una reina prestada en Holanda, nos tenemos que preocupar por la realeza? No, pero quisiera saber, está bien. Déjelo pero... para los holandeses, los españoles, los ingleses que tienen reina. No, pues, nosotros tenemos un emperador. Qué vergüenza, todavía no tenemos formado el equipo. Y la culpa de ustedes, de los hinchas de Boca y los socios de Boca. Gracias, buen día. ¿Quién está? Buen día, de Rensis, Hugo de la Boca. Lo que más me preocupa en este momento crucial que estamos viviendo es que los que nos representan, estos secretarios generales, les tengo bastante desconfianza. Se lo vengo diciendo desde hace años ya. Y es el movimiento obrero, únicamente estando en la calle, el que puede, no ya parar esto, pero a menos que desembolsen esta primera plata que dice que van a desembolsar y después que diga, mire, esto no nos van a pagar nada o va a haber un... No, bueno, pero hay un detalle que no es menor. Como el gobierno ya salió a decir que va a ser un 5% de aumento, vamos a imaginar que el martes se decrete el paro. El miércoles el gobierno no puede decir que no lo va a dar porque hubo un paro. O sea, ahora el gobierno está obligado a darlo, pero no contempla a los trabajadores del Estado, contempla nada más que a los privados. Terrenci. Por lo tanto, si los privados no lo quieren aplicar, tampoco se aplicaría. Yo creo que la discusión no pasa por estar en la calle, pasa saber para qué es estar en la calle. Porque, repito, lo que vengo diciendo hace mucho tiempo, un día de paro se aguanta, dos días también, tres también, cuatro, ya es muy difícil. Ahora, después de eso, ¿qué? Entonces, a partir de estas cosas, me parece que lo que están tratando de lograr en la CGT, sin que esto signifique que uno esté de acuerdo o en desacuerdo, están tratando, primero, que le devuelvan la plata que le corresponde, porque las obras sociales van a quebrar y se van a quedar sin salud una enorme cantidad de gente. Lo único que sostiene al trabajador son las obras sociales, porque los hospitales están a la buena de Dios. La salud privada es carísima, además con varios aumentos. Si se llegan a caer las obras sociales, hay un quiebre en la salud argentina impensado, ni hablar de que los jubilados ya la están padeciendo. Así que tenemos que tener un poco de paciencia, más allá de quién salga, porque vamos a imaginar, la CTA ya declaró un paro, bueno, que lo haga. O sea, los que están de acuerdo, que hagan el paro. Y los que no están de acuerdo en hacerlo en un momento determinado, que lo hagan en otro. Yo soy de la idea de que hay que poner toda la fuerza al mismo día y todos juntos. Pero bueno, cada cual hará lo que le parezca. Estoy de acuerdo con usted. Acá la fuerza la va a hacer el grupo Total. ¿Sabe por qué va a estar la gente en la calle? Porque no van a poder, no vamos a poder comprar comida, remedio, no vamos a poder comprar nada. Efectivamente va a ser así. Y va a ser así. Y cuando llegue fin de año, cuando llegue diciembre, y cuando la crisis esté al rojo vivo, veremos cómo reacciona, porque encima quieren disfrazar este endeudamiento diciendo de que van a proteger a los que menos tienen. Es la verdad que es una caradurez nunca vista. Son unos mentirosos atroces. Y lo único y lo último, y con esto termino, yo no hablo de las Fuerzas Armadas en la calle, pero cuando tenemos la Fuerza Aérea tocando la marcha de la Reina, los granaderos marchando con la bandera española, realmente es terrorífico la entrega total y absoluta que estamos teniendo. Nada más, muchísimas gracias. Chao, señor. Adiós. ¿Quién está? Buenos días, Leopoldo Marcos, de la Izquierda Nacional. ¿Qué decís, Marcos? ¿Cómo te va? Mirá, acá el tema es muy concreto. Esta es la última etapa del proceso abierto el 24 de marzo del 76. Este gobierno es un gobierno títere de la usura imperialista y por eso firma lo que no puede firmar. Acá está claro, o estamos nosotros o están ellos. Entonces, si no se llama la resistencia y a un comité de salvación nacional, estamos fritos. Es decir, el propósito del imperialismo, vos lo acabás de decir, es terminar con las obras sociales, terminar con el movimiento obrero, terminar con el mercado interno, terminar con el Estado-Nación. Es que la gente tiene que entender, el pueblo tiene que entender, que la última resistencia medianamente organizada es el movimiento obrero. Si termina con eso, no queda más nada. Sí, pero el movimiento obrero no tiene una conducción coherente. No, porque pero, ha sido hasta ahora... ¿Sabes qué te quiero recordar? El 17 de octubre del 45, las dos CGT estaban discutiendo y la gente salió. Exactamente. Porque había un convocante. Exactamente. Hoy está faltando el convocante, que lo va a producir el propio gobierno con las cosas que hace. Claro, pero el gobierno lo que pretende es desarmar al pueblo argentino. Ya lo ha hecho con las Fuerzas Armadas, ya lo ha hecho con el Estado-Nación, y la Argentina es una colonia del capital financiero. Entonces, si no se sale a la lucha y no se propone un comité de salvación nacional que proponga... Perdóname, antes que sigas. Yo decía el otro día que cualquiera que se haga cargo de gobierno va a tener que llamar a un gobierno de coalición, porque esto va a ser insostenible. No sé, eso no lo sé, porque por ahí una dictadura revolucionaria va a terminar. Porque acá el tema que hay en cuestión es lo siguiente: el repudio de la deuda pública. O sea, el repudio de la deuda que nos metieron en el año 76. La nacionalización de la banca y del comercio exterior no y la gran industria. Ya no se puede, porque todos los que siguieron después pagaron y reconocieron. Por supuesto, pero eso marca la complicidad de la política, bueno, sí, de todo el sistema político. Leopoldo, te saludo. Chao. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Mientras los pastores de Cambiemos venden grandes soluciones con el endeudamiento, crece la resistencia social y la bronca popular. El 7 de junio, Día del Periodista, quedará en la historia como el día de los dos comunicados. La CGT, que le pide 5 puntos básicos mínimos para evitar el paro, y el gobierno, que endeuda a las generaciones venideras de los nietos. El pronóstico marca cielo algo a parcialmente nublado con vientos leves a moderados del noreste. Temperatura máxima para la jornada 16 grados. Cuando pasó un minuto de la hora 7 en el territorio argentino, tenemos 5 grados 7 décimas en la ciudad de Buenos Aires, con una sensación térmica de 4 grados. Pronóstico extendido para mañana sábado. cielo parcialmente nublado con vientos moderados del noreste, rotando al noreste. La temperatura mínima para mañana 10 grados, la máxima 16. El domingo 13 grados de mínima, 16 de máxima. Cielo nublado, tiempo inestable para el domingo. Probabilidad de lluvias aisladas. Vientos moderados leves del sector norte rotando al sur. Después de 3 horas y media con el Consejo Directivo completo, la deliberación de la CGT pasó un cuarto intermedio hasta el martes, cuando debe responder el gobierno de Macri sobre los 5 puntos básicos que pide la Central de los Trabajadores. Cuando uno de los solos puntos se caiga, el paro se realizaría el 14 de este mes. En Puerto Argentino, capital y redenta de los 3.000 marinos que allí están con sus 2 submarinos atómicos, tenemos un tiempo nublado con lluvias. Hay temperaturas de 2 grados en este momento, 5 será la máxima para los kelper y los usurpadores británicos. En la Antártida Argentina, base Esperanza, mañana con cielo parcialmente nublado. Temperatura actual 0 grados, la máxima estará en 3 grados sobre cero. Base Carlini para un país bioceánico y bicontinental, está nublado con vientos leves a moderados del sector oeste. Temperatura actual 2 grados bajo cero, la máxima será 2 sobre cero. Base Belgrano 2, 18 grados bajo cero. La temperatura máxima será de 12 grados bajo cero, con cielo parcialmente nublado, baja chaparrones, baja posibilidad de que nieve, y hay agua, nieve, sí que está cayendo ahora. Base Orcadas, mínima 4 grados bajo cero, la temperatura máxima 1 grado bajo cero, parcialmente nublado con probabilidad alta de chaparrones de nieve. Mauricio Macri dejó firmado el decreto para permitir subas extra de salario más allá de los acuerdos paritarios. Se trata del acuerdo logrado con la CGT y lo confirmó en el brindis que ofreció a los periodistas en su día acreditados en la Casa de Gobierno. Además aseguró que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional beneficiará a todos los argentinos. Los periodistas de la Casa de Gobierno no le repreguntaron. Máxima y la familia real holandesa llegan hoy a nuestro país para el funeral de su hermana Inés Orreyeta, que se suicidó. La reina de Holanda suspendió su agenda para los próximos días y está llegando a la Argentina. 5 minutos pasaron de la hora 7. La página deportiva con Enrique Kepa. Va hoy desde las 21:30 en el microestadio Roberto Pando de Boedo por su tercera final consecutiva de la Liga Nacional de Básquetbol. Me refiero a San Lorenzo, que juega el quinto y decisivo partido de la serie semifinal de la Liga Nacional de Básquetbol ante Instituto de Córdoba. Esta serie está igualado 2-2 y en el día de hoy dirigen Juan Fernández, Alejandro Ramallo, Oscar Brites y Gustavo Sarmiento. San Lorenzo va a recuperar en el día de hoy al interno Gabriel Det, que padeció un golpe en el tercer enfrentamiento, lo cual será de vital importancia para que el equipo de Boedo intente conquistar el tricampeonato. También hay que decir que en automovilismo, finalmente, y como se preveía, quedó cancelada de manera oficial la fecha mundialista de la Copa Mundial de Autos de Turismo, que reemplazó al antiguo Mundial de Turismo y que se corría en Termas de Río Hondo desde el 2013, con la participación en los últimos años de Esteban Guerrieri, que estaba teniendo una buena temporada. Problemas económicos agudizados en los últimos meses en el país llevaron a que la Argentina se quedara sin otra cita por un mundial de automovilismo, habida cuenta que el aporte dinerario del gobierno, que era clave y en esta oportunidad no se hizo. En tanto, en los Juegos Odesur siguen las buenas noticias para el deporte argentino. El atleta mendocino Guillermo Ruggeri ganó la medalla de oro en los Juegos Sudamericanos Odesur, Cochabamba, Bolivia 2019, la prueba de 400 metros con vallas, y estableció un nuevo récord argentino. En tanto que las chicas argentinas de el hockey sobre césped también conquistaron la presea dorada al superar en la final a su par de Uruguay por 8-0 con tantos convertidos por María Pilar Campoy, Agustina Gorlesani en dos oportunidades, Agustina Albertarrio también en dos oportunidades, Milagro Fernández Ladra y Julieta Jancunas también en dos oportunidades le dieron la victoria a las Leonas que, insistimos, se alzaron con la presea dorada en los Juegos Odesur 2018 en Bolivia. Es la hora 7 minutos. 4 grados la sensación térmica. Abríguese si tiene que salir. Los dirigentes de la CGT confirmaron que el paro sigue firme y que simplemente aguardan hasta el martes para ponerle fecha. Trascendió ayer en Azopardo que el 14 sería el día indicado. Vidal, junto con Carolina Stanley, se reunieron con el Papa Francisco en el medio de tensiones de la Iglesia con el gobierno de Macri. El encuentro se realizó en la residencia Santa Marta, en el Vaticano, y duró más de una hora. La gobernadora María Eugenia Vidal y la ministra Carolina Stanley de Bienestar Social, de Acción Social, y el jefe de gabinete bonaerense, Federico Salvat, esposo de Carolina, y el secretario general de la provincia, Fabián Pérez Noini, se reunieron durante una hora y 20 minutos con el Papa Francisco en la residencia Santa Marta, en la soleada y calurosa tarde de Roma. No hubo fotos oficiales, así lo establece el protocolo del Vaticano, respecto a los encuentros en la residencia del Papa. Y según trascendió, desde la capital italiana, Francisco y los funcionarios del oficialismo acordaron no ventilar detalles de la reunión. Vidal, Stanley, Salvat y Peren Noit llegaron a la ciudad del Vaticano en una camioneta alemana, negra, y entraron puntualmente al mediodía. En el Vaticano no están conformes con una fotografía que circuló del lanzamiento del frente que hicieron los movimientos sociales, donde mujeres pro-abortistas se mostraban en la misma foto, mientras que los dirigentes que hablaban de que tenían referencias con la Iglesia y el Papa. 9 minutos pasaron de la hora 7. La sensación térmica, reiteramos, es de 4 grados, la más baja de este otoño. 5-7 la temperatura real. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Revisando la historia, Miguel Ángel Lentino. Hola Miguel. Buen día Miguel, buen día a todos los oyentes. Vos sabés que un día como hoy, en 1947, Evita es recibida con los honores de un jefe de Estado en Madrid. Yo recuerdo que hace 8 años, para allá por el 25 de mayo del 2010, fui invitado a Cataluña por el Casal Hispano Argentino de España a hablar sobre el Bicentenario Argentino. Y estaba dando una conferencia el mismo 25 de mayo y en la alcaldía, y entre la cantidad de argentinos y españoles que vinieron a escuchar, estaba el intendente, el alcalde allí presente y los presidentes de todos los bloques. Cuando yo recordaba la visita de Evita y demás, al final le pregunté si alguno quería hacerme alguna pregunta a mí. Y saltó un hombre muy mayor, pero muy mayor, diciendo que él estaba agradecido y recordaba cuando era chico. Y recalcó que él vivía en el campo y tenían hambre. Gente que vivía en el campo en España tenía hambre. Y recordaba a Evita y recordaba que gracias a la ayuda que había enviado Perón y el gobierno argentino de entonces pudieron comer. Se quejaba un poquito del corned beef, decía, una carne que venía en lata, que no me gustaba. Pero Gracias, decía. Pero fue el único, un hombre muy mayor que se ve que vivió los horrores de la guerra y que vivió en aquella época que recordaba. Siendo escuchá esto. Lo que había ocurrido. Escuchá. En el trigo que con tanto amor cultivaron los descamisados de mi pueblo, les traigo el mensaje de amor, de solidaridad y de hermandad, y el abrazo cariñoso de un pueblo grande a otro pueblo grande. Sepan, obreros españoles, que mientras en nuestros trigales haya una espiga, esa será compartida con vosotros, con nuestra solidaria expresión de paz, de cristiandad y de justicia social. Por eso, a pesar de las potencias opresoras, el gobierno justicialista del general Perón se ha fijado una consigna. En España no habrá ningún hogar sin pan, ningún niño sin leche. Mi pueblo es humilde y bueno como sois vosotros, pero orgulloso y altivo como también sois vosotros. Tened siempre presente que solo la solidaridad entre los humildes nos hará fuertes para enfrentar la voracidad insaciable de los poderosos. Bueno, te das cuenta después, los nietos, quizás... Los nietos tenemos que ir a suplicar. No, después los nietos de esos que fueron beneficiados por lo que mandó el gobierno de Perón, trataban de sudaca a los argentinos que iban para allá. Es así, cómo ha cambiado la historia. Miguel, para finalizar, porque sé que andamos cortos de tiempo. Hoy a las 10 de la mañana en la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral de Campo de Mayo se rendirá homenaje a todos los masacrados en los basurales de José Don Suárez y La Plata y los asesinados, porque no fueron fusilados, en distintos cuarteles militares involucrados también, junto a Juan José Valle, que terminó en la entonces cárcel de Caseros, también asesinado por la Revolución Fusiladora. Y sobre este tema hablaré y rendiremos homenaje ante la bóveda que guarda los restos del general Juan José Valle, para él y para todos los demás mártires, mañana a las 11 en el cementerio de Olivos, donde se guardan los restos de Juan José Valle. Homenajearemos allí a él y a todos los hombres que lucharon en aquel entonces, hace hoy 62 años, para evitar que la Argentina volviera al pre-peronismo en el que sí, hoy estamos. ¿Cómo hemos regresado? Decirle a Enrique que mañana, confirmarle que mañana voy a estar con ustedes ahí. Bueno, Macanudo, te esperamos, Miguel. Te saludo. Un abrazo grande para todos y buen fin de semana. 7 de la mañana, 15 minutos, 4 grados la sensación térmica. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Diego. Bueno, hoy es el cumpleaños de un querido amigo, un gran cantante que empezó trabajando vendiendo comida como almacenero y haciendo repartos por las casas, vendiendo a domicilio en su Salta natal. Y despuntaba el vicio cantando en las peñas en la que él era proveedor de carne y verduras. Hasta que lo descubrieron y lo trajeron a Buenos Aires y terminó siendo el intérprete de la segunda grabación de la Misa Criolla de Ariel Ramírez. Me estoy refiriendo a Zamba Quipildor, que hoy cumple años. Y qué mejor que festejarle el cumpleaños que escuchando a Zambita Quipildor cantando la tonada del viejo amor. Ya nunca te di olvidar, en la arena me escribía, el viento lo fue borrando. y estoy más solo mirando el mar. El viento lo fue borrando y estoy más solo mirando el mar. Yo sé que no vuelve más el verano en que me amabas, que es ancho y negro el olvido y entra el otoño en mi corazón, que es ancho y negro el olvido y entra el otoño en mi corazón. Que lastima sin dolor. No tengo miedo al invierno, con tus recuerdos llenos de sol. No tengo miedo al invierno, con tus recuerdos llenos de sol. Qué lindo cuando una vez, bajo el sol de mediodía, se abrió tu boca en un beso, como un damasco lleno de miel. Se abrió tu boca en un beso, como un damasco lleno de miel. Quisiera volverte a ver, sonreír frente a la espuma, tu pelo suelto en el viento, como un torrente de trigo y luz. Tu pelo suelto en el viento, como un torrente de trigo y luz. La de tu boca que lastima sin dolor. No tengo miedo al invierno, con tus recuerdos llenos de sol. No tengo miedo al invierno, con tus recuerdos llenos de sol. En 1970, las propias Fuerzas Armadas deponían a Juan Carlos Onganía como presidente y asumían a Alejandro Agustín Lanusse, que iba a ser el último dictador de ese proceso de la Revolución Argentina hasta el regreso en el 73 del peronismo. Miren, como yo sé que no todos tienen memoria colectiva, selectiva, y que la mayoría tiene memoria genérica, es decir, se acuerdan de todo, pero el ser humano ejerce lo selectivo, entonces se acuerda de lo que quiere, en un rincón deposita aquello que no se quiere acordar. Pero tenemos que ir inexorablemente hacia atrás, porque volvemos a reiterar los mismos errores que nos han llevado a que un país de los más ricos de la Tierra, o una de las geografías más grandes del mundo, poco habitada, que puede producir alimentos para que coman 800 o 1.000 millones de personas, está sucumbiendo ante la mala administración y ante la democracia fraudulenta y las dictaduras virulentas, que siempre fueron cívico-militares, hay que decirlo, que han descolocado absolutamente a la sociedad argentina. Cuando Perón hablaba de la unidad básica, estaba hablando de la familia como unidad básica constitutiva, no de un local partidario. Y lo principal que se vino a destruir en la Argentina fue la familia. Pero para poder destruir la familia hubo que hacer una serie de cosas imprescindibles que lentamente fueron penetrando en la sociedad hasta que llegó un tiempo y un momento donde la etapa final lo da el avance de la drogadicción, que hace que gran parte de la población menor hoy consuma y estemos ante un grave y peligroso futuro de una sociedad que ni trabaja, ni estudia y se droga. Por lo cual, eso engendra automáticamente la búsqueda de dinero para poder seguir drogándose y entonces aumenta proporcionalmente la escala del delito. En todos los países del mundo donde pusieron las Fuerzas Armadas a combatir el tema del narcotráfico, terminaron vinculados algunos militares al narcotráfico. La solución esencial no pasa por solamente la represión de los delincuentes que están en el narcotráfico, sino que pasa por resolver problemas sociales. Porque en una sociedad donde todos tienen trabajo y donde todos tienen una ilusión para vivir, no existe posibilidad de una sociedad de los ni trabajan ni estudian. Ahora, ¿cómo se hace para devolver a la Argentina lo que alguna vez fue si se ha destruido la parte esencial que es la familia, núcleo sobre el que se debe pivotear para poder destruir una sociedad? No hay manera de destruir un país si no se comienza por destruir el núcleo básico. El núcleo básico es la familia. Bueno, a partir de esto, y con una enorme cantidad de cosas supuestamente pseudo-progresistas que le instalaron a la sociedad, la Argentina fue perdiendo el rumbo constante y permanentemente, fue bajando el nivel de calidad institucional, y como tenemos una democracia permanentemente fraudulenta, apareció en tiempos de las dictaduras lo más perverso, que fue la complicidad judicial. Por eso, cuando llegó el turno de Alfonsín, había que haber puesto a toda la justicia en estado de asamblea y haber elegido nuevos jueces, porque habían jurado por el Estatuto de la Revolución antes que por la Constitución. Y no se hizo. No solamente no se hizo, se pactó con el peronismo, le dieron los jueces laborales al peronismo, se quedaron ellos con el resto, y siguieron como si nada hubiese ocurrido. Y entonces, los que no atendían los pedidos de reclamo de una sociedad de desaparecidos, terminaron después en la Corte Suprema. Así que lo primero que tenemos que ver es que uno de los tres poderes estaba descompuesto y otro poder, el político, no lo quiso resolver. Entonces, con un poder judicial descompuesto, la sociedad no tiene justicia, y si no tiene justicia, todo lo que pase alrededor de esa sociedad empieza a entrar en crisis. ¿Por qué no tiene justicia? Porque los que tienen que impartir justicia descubrieron que salieron de la dictadura, se disfrazaron de democráticos y todo andaba fenómeno. Es decir, lo que habían entendido eran que tenían que ser oficialistas, que fueron oficialistas con los militares, oficialistas con Alfonsín y siguieron de largo, y entonces descubrieron que la justicia argentina se dedica a ser oficialista, lo que cambia son los gobiernos. Entonces, cuando alguien gobierna y comete los horrores que se están cometiendo, por ejemplo, en este momento, con el endeudamiento y demás, nadie actúa, no hay un solo fiscal de oficio, porque son oficialistas. Y los mismos fiscales que hoy no actúan, cuando pierdan el poder del gobierno, van a ser los que van a acusarlos por lo que hicieron ahora. Quiere decir que una pata de los tres poderes, que es el judicial, está descompuesto y no se quiso resolver. El otro sector es el legislativo. Un poder legislativo que legisló en contra de sí mismo cuando antes a los ministros de Economía, en forma indirecta, y ahora a los jefes de gabinete, le permite la modificación de los presupuestos, que es la ley orgánica con la que un país debe girar, se está negando a sí mismo. Porque si votan una ley y autorizan además la modificación a una persona, que es el presidente, y este delega en un funcionario no electo, estamos en un problema. Quiere decir que empieza a ser fraudulenta porque ellos mismos se autoniegan el poder que le da la Constitución. Y después viene el poder presidencial, o sea, el poder ejecutivo. ¿Y qué hace el ejecutivo? Se cree dueño de todo porque no funcionan los otros dos poderes, porque el poder judicial es oficialista y porque el poder parlamentario ya le cedió lo que no le debía ceder. Entre las cosas que no le debía ceder, hay algo, que ya lo hemos hablado en su momento, que dice que en los organismos donde se es miembro no hay que pedir permiso para endeudarse. Como la Argentina es miembro del Fondo Monetario Internacional, gracias a la fusiladora, a Prebisch y a Eugenio Blanco, aquel ministro radical de Roja y Aramburu, entonces no hay que pedir permiso, porque somos socios. Es decir, tenemos una cuota parte. Y lo que nos van a prestar es 11 veces la cuota parte. ¿Por qué nos prestan esto? Porque la Argentina vale. Porque nuestro territorio vale. Y porque saben que lo que no valemos somos nosotros, que somos manejados por esta democracia fraudulenta, donde fracasa el Poder Judicial, fracasa el Poder Legislativo y asume los roles protagónicos que no le corresponden los poderes presidenciales históricos de cualquier presidente. Y entonces creemos todos que el presidente es un emperador, que el presidente tiene los poderes absolutos, y no es cierto. El presidente tiene los poderes limitados por la Constitución Nacional, pero no se ejerce. Entonces, si no se respeta la Constitución, la democracia es fraudulenta. En esta democracia fraudulenta, todo puede pasar. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Qué dice Daniel? ¿Cómo te va, Miguel? Buen día para todos. Bueno, muchas novedades en el ascenso. Decir que Agropecuario Argentino de Carlos Casares tiene como cara nueva segundo refuerzo, en este caso Emiliano Telechea, procedente de Olimpo de Bahía Blanca. En el equipo de Olimpo buscan técnico, suena el taucha José María Bianco, también alguien quiere meter a Silvio Ruzman, que estuvo trabajando en México. En Mitre, de Santiago del Estero, lo va a seguir Ramiro Fergonzi, tampoco va a seguir Javier Berguet, y la lista es larga, ¿no? Porque pasó la escoba, pasó el escobillón en el plantel. En Gimnasia de Jujuy, otro que se va, Mauricio Asensio. En Los Andes, Miguel, anota Gastón Gómez, tercer arquero de Racing, llegaría a préstamo por una temporada al Mil Racista. Decir que Ezequiel Melillo, me lo confirmaban anoche, primer refuerzo confirmado de Almirante Brown. En el caso de Zárate, Javier Velázquez va a seguir, estampó la firma. En Acasuso volvió goleador, ¿no?, que pasaba también por Barraca Central y otros clubes. Damián Salvatierra volvió al club y es nuevo refuerzo del azul de San Isidro. Decir que la Madrid, equipo sin confirmar para enfrentar Atlas sin misterios, técnico César El Rasta Rodríguez confirmó los mismos 11. En JJ Urquiza habría dos cambios, pero el equipo no está confirmado. Y el Moncho Pedro Damián Monzón no tiene misterios. Para jugar la finalísima, volaron las entradas, espera una barranca quilmeña full. Adrián Leguizamón en el arco, Fabricio Acosta, Lautaro Montaña, Matías Correa, Elías Martínez, Franco Cristofarelli, Rodrigo Marotti, Brian Chávez, Gustavo Escobar, Gustavo Obroman, Cachete y Gabriel Tezas, el 11 que va a soltar a la cancha para ir por la victoria del ascenso en el equipo de Barraca, Argentino de Quilmes, en la barranca quilmeña. Miguel, lo habíamos dicho hace dos meses, después se paró, después hubo una reunión en el predio de AFA, se volvió a parar el tema, quedó stand-by, y ahora se reflota, y todo indicaría que para la temporada 2019-2020, algo que habíamos anticipado hace mucho, se viene la reestructuración, la B Nacional se jugaría con el formato de dos zonas, de 20 equipos cada uno, y como siempre dijimos, una zona metropolitana con equipos de Capital y Gran Buenos Aires, por este tema de los viajes, de los gastos, y otra zona del interior regionalizada. Algo que habíamos adelantado hace mucho tiempo y que ahora se reflota, y atención porque sería para la temporada 2019-2020. En Tristan Suárez, el equipo volvió al trabajo, se queda Lucho Salmerón, es decir, que lo que tiene que ver con All Boys, Maxi Salas podría ser vendido a Chile, se fue el técnico interino Ferrero, y ahora, además de Marcelo Tracchia, se habla de la posible llegada de Mariano Pacini a la entidad de Floresta. Mariano Pasini, que llegaría de la mano de una empresa que se haría cargo del sueldo del cuerpo técnico y de los jugadores que llegarían como refuerzo, Miguel. Bueno, gracias. La seguimos al lunes. Un abrazo, Miguel. Buen fin de semana para todos. La última, Leo Grifo estampó la firma y ahora sí es nuevo arquero del Sportivo Italiano. Un abrazo para todos. Buen fin de semana. Hasta el lunes. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, quiero agradecer a mucha gente que me quedó de ayer, sin poderla nombrar. Bueno, que nos saludaba por el Día del Periodista. Alberto Frigeri de Chascomús, a Rumuano Cantaglia, de Los Cardales, a Santiago Balcarce de Capital, a Luis Ángel Acevedo, a Iglesias, el secretario general de Electricistas Navales, a Jorge Alberto Solar, el secretario general de la de prensa de la CGT, a Mirta Estrele de San Martín de los Andes, a Albino Caseiro de Necochea, a Luis Marmot Esteban de la provincia de La Pampa, a Roberto Ruano de Neuquén, a Elvira Santos de La Plata, a Carlos Ezequiel de la Unidad Básica Soldados de Perón, a Estela Raviti de Ingeniero Jacobacci, esto es en el sur argentino, a Roberto Escudero Méndez de Luján, a Ricardo Curuché de Puente Alsina. Bueno, a cada uno de los que nos mandaron mensajes y a los que quedan, perdónenme que no los nombre porque son muchísimos los mensajes que hemos recibido. Muchas, pero muchas gracias a todos por haberse acordado del Día del Periodista. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Carbone. Vamos a festejar un cumpleaños para cambiar un poco el clima. Hoy cumple años Jorge Nicolás el Pipa Higuaín. Es jugador y padre de jugadores. Jorge Nicolás nació en Buenos Aires el 8 de junio del 57. Es un muchacho joven todavía. Futbolista retirado que jugaba de defensor. Era un zaguero central reconocido por su actitud en el campo de juego, muy duro y difícil de superar. Los argentinos en la jerga del fútbol a este tipo de deportista le decimos, por ser elegantes, rústicos, que más allá de no ser virtuosos, nunca vienen mal en un equipo como en su momento Achabrava Navarro en Independiente. Es el padre de los jugadores de fútbol Federico Higuaín, actualmente en Columbus Creek jugando, y Gonzalo Higuaín, que está jugando en la Juventus y está ahora con la selección nacional. Muy feliz cumpleaños al Pipa padre, al verdadero Pipa Higuaín. Política Internacional con Carlos Alberto Pereira Mel. Hola Carlos, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, a ver, si tenemos que arrancar con Política Internacional, tenemos un tema larguísimo y en todos estamos vinculados, pero te voy a sacar un poco del tema argentino para meternos en la reunión del jefe de Corea del Norte con el presidente norteamericano, que me parece que están en un tete a tete de algo que no sabemos muy bien, pero da la sensación de que lo que quiere buscar Trump es tranquilizar un poco a Corea del Norte, pero por otro lado sabe que tiene un grave problema económico con el avance chino, ¿no? ¿Qué lectura hace de esta reunión? Sí, tiene varias aristas para analizar. En primer lugar, no nos olvidemos que Trump necesita afirmarse con algún hecho positivo en la arena internacional. Hasta ahora ha sido todas acciones bastante cambiantes, digamos, no se ha afirmado, no ha tenido un éxito internacional importante como que lo demuestre como un líder internacional. Ha seguido distintas vías y las mayorías son bastante, digamos, de fracaso. El caso del Medio Oriente, la, la relación con América Latina y la relación con sus socios europeos, etcétera, ¿no? Y entonces esta reunión con Corea del Norte sería, digamos, una, después de 2 años de gobierno prácticamente, sería el primer gran éxito de él, de su gestión. Por otro lado, Corea del Norte está en una situación no muy fácil, porque convengamos que su situación interna, más allá de todo lo que sea el aparato militar y de la tradición, es un viejo partido dinosaurio, que la realidad es algo totalmente escaso en el mundo actual, ¿no? Y necesita también un poco de oxígeno, y que hasta ahora lo único que ha logrado es ser un satélite de China, porque si no hubiera caído hace rato. Entonces, ambos jugadores tienen sus necesidades y sus intereses en juego en este momento. La realidad es que Corea no es tan importante como nos hacen creer, sino que es simplemente un jugador de segunda línea, en el que sí, por tener armamento nuclear, que todos sabemos que no tiene la potencialidad que tendría un Israel, un Francia o una Inglaterra en armamento nuclear, simplemente tiene algunas armas nucleares y bueno, juega con esa herramienta para tratar de obtener el mayor beneficio posible. Bueno, y ahora vamos a meternos con el tema argentino. Vos sabés que más allá de la presencia de Macri con el Grupo de los Siete, hay un hecho que lo llevó a la política el Estado de Israel, y que no solamente lo llevó a la política el Estado de Israel, sino que la ministra de Cultura cambió una sede de un partido de fútbol para meterlo en Jerusalén y meterlo dentro de los festejos de los 70 años del Estado de Israel, y complicar allí al mejor jugador de fútbol del mundo y a la selección argentina, lo que provocó lo que ya todos conocemos. Pero además, esto se hacía con un jugador muy especial, que es Mauricio Macri, que ya eligió el eje Buenos Aires-Londres-Tel Aviv-Washington, y que evidentemente, más allá de que el padre tenga negocio con los chinos y que quiera que su hijo siga manteniendo algunas cosas, él está jugado para ese lado. Y toda esta movida ahora produce una demostración realmente lamentable de parte del Estado de Israel, donde han buscado un abogado amigo del loco Trump para que le haga un juicio a la Argentina, metiendo en la bolsa a los argentinos, porque se sienten muy mal por esta jugada que ellos querían hacer políticamente y que se le terminó saliendo mal porque los jugadores se le plantaron. ¿Qué opinión tenés de esto? Bueno, lo primero que uno debería entender es de que para jugar en las grandes ligas hay que tener grandes jugadores. Y cuando uno dice jugar en las grandes ligas de la política internacional, tiene que tener grandes dirigentes, que no los tenemos, y que no tenemos tampoco ningún gran dirigente en relaciones internacionales que en este momento conduzca la Cancillería. Y que tampoco tenemos una geopolíticos en esta administración que le expliquen un poco al presidente, si es que no supiera nada de política internacional, de cómo es realmente el mundo real, no el mundo de lo que plantean algunos diarios y algunos grupos de presión económico-político. En ese marco se ha desarrollado toda esta jugada. Vos bien dices, El señor presidente ha elegido un eje, bien. Ahora, la elección de ese eje le ha significado algún rédito importante en la República hasta la fecha, cero. ¿Cuáles son los grandes beneficios que hemos obtenido por estar involucrado en intereses de otras potencias? Claro, en una jugada política de otro, ¿no? Por supuesto. Entonces, jugar un juego en donde uno no está capacitado, donde uno no tiene un objetivo claro que obtener, solamente por afinidad ideológica o religiosa o la que sea, es evidente que lleva a estas semejantes catástrofes a nivel de política internacional. Mira, el personaje que eligieron se llama Alan Dershowitz, que va a representar los tribunales de Nueva York al Estado de Israel. Es amigo del presidente de Estados Unidos. En Israel siguen escalando el conflicto con Argentina por la suspensión del partido y están preparando una demanda contra el país, contra la AFA, contra la Federación Palestina, contra los que se aparezcan, porque a partir de aquí ellos dicen que hay todo un negocio económico perjudicado, pero en realidad lo que están haciendo es una reacción porque quisieron hacer una jugada política para que la selección argentina participara de los festejos de los 70 años del Estado de Israel, cuando no estaba para nada comprometido, porque si el partido se jugaba en Haifa no pasaba nada y no había ningún reclamo, y los llevaron a Jerusalén dándole la potestad de la capital de Israel, cosa que el propio Trump fue el culpable cuando cambió el consulado por embajada, y de una cosa que desde el Papa para abajo repudia a todo el mundo, porque no solamente es la capital de tres religiones monoteístas, sino que quedaron en que eso no iba a ser nunca la capital de Israel, ¿no? Bueno, esa es justamente lo que estaba comentando, el jugar un juego de política internacional sin saber qué le estaba en juego. Sin conocer al rival, ¿no? Sí, sin conocer el rival, pero además es relativamente simple. Si la mayoría de los países del mundo repudia la acción que tuvo el propio presidente Trump en hacer unilateralmente ese cambio de sede de un consulado a transformarlo en embajada, y que adquirió además una sublevación en la mayoría de las regiones donde vive el pueblo palestino, que además tuvo el repudio de la mayoría de los países árabes, y que luego se sumaron las potencias europeas, que saben perfectamente que está en juego no solamente el traslado de una ciudad a una capital nueva, sino que está en juego todos sus intereses geoeconómicos en una gran región donde encima es fundamental para ellos por el tema de la energía. Pero Carlos, además en Naciones Unidas hubo 182 votos en contra, 35 que se abstuvieron. Entre los que se abstuvieron, para que quede claro, fue Argentina, cuando Argentina siempre había votado a favor de la compartimiento entre Palestina e Israel de ese territorio. Y fíjate vos que el estadio donde querían jugar el partido se asienta sobre lo que antes era justamente una granja o un lugar de campo, digamos, de los palestinos. O sea, el tema era que si el partido se jugaba en cualquier lugar de Israel, menos en Jerusalén, no había ninguna clase de inconveniente. La ministra de Cultura lo metió en el programa y dijo además que Messi le había pedido ir al Muro de los Lamentos, cosa que Messi desmintió, de ir a la capital, y que especialmente el partido se jugara allí, porque además en el contrato le habían puesto a los jugadores argentinos que tenían que ir al Muro de los Lamentos. Una cosa realmente impactante, que yo creo que tendría que la AFA hacerla bien público el contrato para que la gente sepa, ¿no? Sí, por supuesto, y esto demuestra de que el juego político israelí necesitaba esto por la reacción, digo, ¿no? Necesitaba este juego porque esto es un escenario en donde puede haber, 500, 600 millones de personas viendo por televisión un partido y me imagino que permanentemente dirían se está jugando en Jerusalén. Y entonces sería una especie de blanqueo, aprovechando el deporte como herramienta para asentar aún más esta ocupación ilegal que ha hecho Israel de la mitad de Jerusalén, y que desde el 67 para acá. O sea, realmente el juego que se intentó hacer con un equipo de fútbol es lamentable. Pero bueno, ahora vienen las reacciones y el nivel de las reacciones y las cosas que vos estabas comentando, de las distintas acciones que quieren hacer, demuestran también cómo se desmanteló toda un gigantesco aparatosidad propagandística para beneficiar o para justificar esta ocupación ilegal de la ciudad de Jerusalén, que como vos bien dijiste, desde el Papa para abajo rechazan absolutamente todos este tipo de ocupaciones ilegales. Ahí entró la Argentina y nuevamente entró el presidente de la nación, que además quedó mal nuevamente, porque fíjate que cuando le habla Netanyahu le dice, bueno, pero yo no puedo hacer nada. Sinceramente, sí. fue sí, fue lamentable desde todo punto de vista la situación. Y ahora encima, si los israelíes quieren cobrarnos $1,000 millones, como que por ahí andan diciendo, me parece que eso es pura propaganda política, no va a terminar, sí. o impedir que la Argentina juegue en no, eso es absolutamente imposible. Bueno, te quiero meter en el último tema que vos tengas pendiente, que te parezca que vale la pena refrescar de la parte internacional. Bueno, mira, yo para mí lo más importante es lo que nos está ocurriendo alrededor de nuestro continente. Nuevamente, no todo lo que están tan felices los grupos identificados con el neoliberalismo y justamente el posicionamiento pro-norteamericano del eje que acá ejerce la Argentina, es que en las próximas semanas hay nuevamente posibilidades de que se tuerza todo este modelo político para América. Y lo digo con cierta seguridad porque las encuestas empiezan a ser muy negativas para las corrientes de esta naturaleza. La primera y más importante es la gran posibilidad del triunfo de López Obrador en México, que pondría al revés todo lo que se estuvo aplicando en América en los últimos 2 o 3 años, desde Temer para acá. Segundo, la alta posibilidad de que no gane el candidato de Uribe en Colombia. Es más, se ha llegado a decir de que el Fondo Monetario Internacional está muy preocupado por esas dos elecciones y por eso ha tratado de cerrar cuanto antes el acuerdo con Argentina. ¿Por qué? Porque no quiere que haya nuevos gobiernos de una tendencia que no son adictos a continuar las políticas neoliberales. Brasil es una gigantesca incógnita y que en los próximos días se lanza sí o sí la candidatura de Lula, pero además hay una carta oculta, es un hombre joven que es el presidente de los Sin Techo, que Lula también le ha dado un fuerte espaldarazo. Ha salido hace 3 días atrás un artículo muy importante en Clarín que hablaba de eso. O sea, hay otra posibilidad en Brasil también de torcer el curso de la historia. Por lo tanto, todo esto que estamos viendo, y más la conflictividad social que se aproxima en la Argentina a pasos agigantados, porque esto no va a cerrar sin conflicto, más allá de lo que algunos intenten frenarlo, la realidad es la única verdad, y la realidad es que la Argentina camina a pasos acelerados hacia un conflicto social sin precedente, mayores, ya se sabe, los mismos ministros hablan de que la pobreza va a llegar ya a fin de año al 30%, etcétera, etcétera. El caos en que vamos a ser inmersos por este ajuste va a ser espantoso, y eso también va a ser posible de otro gran cambio político. Nos estamos escuchando el viernes que viene. Cómo no, gracias, hasta luego. Te saludo, chao. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 7 de la mañana, 50 minutos, 5 grados 7 la temperatura, y estos son los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8575. 8577. ¿Quién es? ¿Quién está? Dale. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Quién es? Miguel Ángel, buen día a todos. Inmensa alegría, hoy es el día del Sagrado Corazón de Jesús. Va, todos los días es el día de Él. Él es Dios. Un Dios infinitamente amable y amoroso para con nosotros, quiere nuestro amor, quiere que le tengamos confianza, nos enseña simplemente a decirle, corazón de Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío, quiere que le tengamos inmensa confianza y Él va recompensar ayudándonos y dándonos, como siempre digo, la llave de su casa al cielo, que es lo que más quiere de nosotros, nuestra felicidad eterna. Gracias. Gracias, buen día. Rumbo al Mundial. Rumbo al Mundial. Con Néstor Centra. Néstor, ¿cómo estás? Hola Miguel, buen día para todos. Con una mala noticia para la selección argentina, porque Manu Lanzini se queda sin Mundial. Ya está el parte oficial de la Asociación del Fútbol Argentino. ¿Quién se queda sin Mundial? ¿Quién se queda sin Mundial? Lanzini, Manuel Lanzini. ¿Qué le pasó? Hoy en el entrenamiento, en un ejercicio con pelota, al girar se le trabó la rodilla, rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. Qué bárbaro, ¿eh? Decime, ¿y hay tiempo de cambiar ahora o ya no se puede? Por lesión se puede, ¿no? No necesariamente con los 35, el reglamento dice que puede reemplazarse cualquier jugador de los 23 lesionados de gravedad hasta 24 horas antes del debut de esa selección. Sampaoli puede elegir a cualquiera, no necesariamente tiene que estar entre los 35. Ahora si vos, perdóname, fíjate, si lo hubieran llevado Centurión, apendicitis. Lo lleva a Lanzini, lo que le termina de pasar. Sí. ¿Qué situación? ¿No? Nos hubiéramos quedado sin el medio campo. Exacto. No, y además otra cosa. Hay algunos que incluso, ante esta lesión de Lanzini, se animaron a plantear cómo está Centurión después de la operación, porque le dieron 10 días de reposo. Entonces empezaron a hacer cálculos de los días, y parece una locura llevar a un jugador que lo acaban de operar de apendicitis y que no sabe cómo se va a recuperar. Me parece demasiado arriesgado. Me parece muy arriesgado. No, porque además, en una operación de apendicitis, si bien es cierto que ahora se ha avanzado muchísimo en eso y que físicamente los jugadores están preparados para una recuperación mayor que cualquier otra persona porque están en buen estado y demás, vos fíjate que hay una costura y la costura tiene que cicatrizar y tiene que producirse todo un tiempo mínimo, yo te diría, de 30 días, me parece a mí, ¿no? Claro, porque una cosa son, porque yo veía y decía, 10 días de reposo, bueno, pero vale, muchachos, 10 días de reposo es 10 días de reposo, después de ahí a que pueda jugar, es lo que estamos hablando, mínimo 30 días, me parece una locura, ni siquiera se lo hayan tenido en cuenta, pero bueno, a veces cuando uno se acelera y quiere plantear determinadas informaciones, pasa por ahí. Bueno, si mira, uno repasa, yo te voy a contar una experiencia personal, yo era muy chiquito, me operaron de apendicitis, y en aquella época te llevaban a la sala de operación con éter. Vos te quedabas una semana después descompuesto, porque te anestesiaban con éter. Y te operaban, te ponían una faja y ganchitos. O sea, primero claro, te tenían que sacar los ganchitos y después la faja, ¿no? Claro. Por supuesto, eso ya no existe más, todo eso. Sí, y yo un día con faja y ganchitos me fui a jugar al fútbol. O sea, que qué sé yo, ¿no? Pero no es lo mismo. Bueno, no es el caso, me parece. Un alto rendimiento, ¿no? Claro. Cuando empezamos a hablar de nombres para Lanzini, al margen de hacer otro análisis respecto a lo que pasó con Lanzini, porque lo de Lanzini, a ver, ¿por qué le pasa esto a veces a los jugadores? Porque le puede pasar en cualquier lado. Le pasó en un entrenamiento. Si le hubiese pasado, hubiese jugado a la Argentina, el partido frente a Israel, y se rompe contra Israel, estaríamos diciendo para qué se jugó el amistoso. Claro. Le pasa en un entrenamiento. El estrés que tienen los jugadores, el estrés profesional, porque pasa por ahí, siempre digo, no es ir a cargar bolsas al puerto, pero estamos hablando de situaciones muy particulares, de un estrés muy muy profundo, con esto incluso de la presión, las redes sociales, lo que siente, estamos hablando de un pibe de 25 años, esta es la realidad. Por otro lado, pensemos que ellos están recién terminando de jugar, ¿no? Exacto, con lo cual vienen de esa carga. Cuando nosotros hablamos de cómo se están manejando respecto al entrenamiento, uno dice, bueno, lo que están probando es hacer algo distinto a lo que hizo Bielsa en el 2002 cuando lo acusaron de exprimir demasiado a los jugadores después de una larga temporada de 10 meses. Bueno, Sampaoli está probando otra cosa ahora. Mira cómo Mascherano se termina quedando de titular, ¿no? Porque fíjate vos, Biglia, que no está recuperado del todo, ¿no? Ahora con Lanzini, que no sé si iba a jugar de titular o no, pero por lo menos lo tenía ahí. Centurión, que no viaja. Entonces, cuando empieza a dar vuelta, el técnico dice, y juego con Mascherano, y por ahí veo cómo me las arreglo. Y sí, por adelanto pongo a Biglia. Y por ahí pongo a Biglia y Mascherano, ¿no? Sí, igualmente, cuando yo miro los nombres que están en la lista de 35, por ejemplo, respecto a los que podrían ser reemplazantes, yo me quedo con lo resumo a esto. Entre los que están está Guido Pizarro, Diego Perotti, Enzo Pérez y Pablo Pérez. Bueno, yo, a mí me da la impresión que por las funciones la que la estaba poniendo últimamente a Lanzini, sí, y lo que pasa es que había encontrado el socio de Messi, lo que él quería. Bueno, a mí me parece que lo puede llegar a llevar a Perotti de acuerdo a esta lista, ¿no? Ahora, yo llevaría uno de los Pérez, cualquiera de los dos. Sí, sí, es otra alternativa. Yo creo que, a ver, puede llevar a cualquiera de los cuatro que te nombré y no estaría mal. No, pero, me parece que no es lo mismo que Lanzini, lo que estaba rindiendo Lanzini, porque Lanzini da toda la impresión que ese golazo que hizo en el Manchester contra Italia en el amistoso le empezó a hacer ganar un lugar, porque primero entró los 35, después entró los 23, ahora, después metió los 11. Seamos honestos, ¿no? Mirá, tenemos un mercado que aparentemente está recuperado. Un Biglia que le falta un poco, Agüero que le falta un poco. Yo me acuerdo que en los mundiales anteriores también llegamos con un montón de jugadores que no estaban en 100%. Muchas veces. Muchas veces se han llevado jugadores que la crítica era porque se lleva a jugadores que no están enteros. Pues sabés que yo creo que salvo Argentina nadie hace eso. Sí. Yo creo que en otra parte del mundo si no estás bien no vas. Sí, es muy difícil arriesgar esto sin lugar a dudas. Respecto a lo de Lanzini, déjame agregarte algo, Miguel. Nunca, es decir, no nos tenemos que olvidar que este tipo de situaciones, por un lado estamos hablando de que todavía falta, hablando de que todavía faltan 8 días para que debute la selección argentina, más allá de que el Mundial comienza el 14, la selección argentina debuta el 16. Son 8 días para absorber este golpe, porque para el grupo, observar que un compañero tiene esta lesión tan grave en un entrenamiento, estando concentrados, estando metiendo de cara al Mundial, es un impacto muy fuerte para el grupo cuando todos están tirando para el mismo lado, están con un sueño, están hablando, y de golpe un compañero se rompe de la manera que se rompió Lanzini. ¿Por qué? Porque cada uno de los jugadores empieza a pensar que le puede pasar a ellos. Entonces hay que laburar psicológicamente a este grupo de una manera muy importante, hay que contenerlo. Digo, no es fácil una situación de esta a pocos días del Mundial. Digo, este tipo de impacto en los jugadores uno lo ha vivido en distintos grupos, en distintos equipos haciendo coberturas, y uno se da cuenta, lo ve en la cara de los jugadores, lo ve en el rostro, lo ve en la charla, lo ve en el tono de voz cuando habla. Así que lo importante ahora es que Lanzini esté bien, más allá de que se lo contenga primero Lanzini, ¿no? Porque estamos hablando de quedarse afuera de un Mundial a 8 días de debutar y que él se perfilaba para ser uno de los titulares. Y después contener al resto. Bueno, respecto a quién va a ser el reemplazante, veremos. Si aparece a lo largo de la mañana, veremos. Estaremos atentos, Miguel. Bueno, te saludo. Será hasta el lunes. Abrazo grande, buen fin de semana. En la hora 8. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. En el territorio argentino es la hora 8. En la ciudad de Buenos Aires la sensación térmica es de 4 grados la temperatura, 5 grados 7 cielo cubierto. Patricia Bullrich dijo que si los camioneros interrumpen rutas, aplicará la fuerza de la ley y no lo va a permitir. La Casa de Gobierno hizo que se mostraran las lanchas que le compraron a Israel para descomprimir el escándalo que hay en el país israelí, como consecuencia de que los jugadores se plantaron y no quisieron viajar a jugar en Jerusalén. En medio del conflicto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó ayer la incorporación de 4 lanchas guardacostas de frontera compradas a Israel para dotar a las fuerzas federales. Las lanchas de clase Shandak MK2, que se destinarán al programa Hidrovía 2, llegaron al país hace algo más de 2 semanas, pero el gobierno eligió exhibirlas ahora en el medio del conflicto. Mientras tanto, los trabajadores de distintos lugares de la Marina que producen en astilleros argentinos la posibilidad de hacer estas lanchas, y en Río Santiago se podría haber hecho con el mismo dinero que se compraron cuatro más de 10 lanchas nacionales iguales o mejores. Sin embargo, se optó por la incorporación porque le aconsejó el esposo de Patricia Bullrich, que está vinculado a negocios con Israel, que las compraran. Las lanchas llegaron a la Argentina hace tiempo y fueron puestas ayer por la mañana. 2 minutos pasan de la hora 8. Tamberos volvieron a reclamar por una mejora en el precio de la leche. Estamos trabajando a pérdida, dicen los productores de tambo. Los productores bonaerenses de tambo expresaron que siguen enfrentando una situación delicada por la falta de crédito y financiación. Los problemas se agravan con la última sequía y la devaluación de la moneda. Los tamberos de la provincia de Buenos Aires volvieron a reclamar una mejora en el precio de la leche. Fue durante una reunión de la mesa de lechería provincial. En un momento delicado de la lechería, Leonardo Sarkis, ministro de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires, recibió a los integrantes de la mesa lechera, y del encuentro también participaron el director nacional de lechería, Alejandro San Martino, y el director provincial de lechería, Juan José Linari, el director de leche, productos lácteos y derivados, Marcos Liol, y el subsecretario de Agricultura y Ganadería y Pesca, Miguel Tesanos Pinto, y funcionarios de la banca agropecuaria y del Banco Provincia de Buenos Aires. Pero después de tanto conversar, parece que no han llegado a ninguna solución. El referente de la Asociación de Productores Lecheros, Raúl Cata, sostuvo que no hubo avances para conseguir las soluciones que necesitamos los tamberos. La industria tampoco brindó precisiones sobre cómo se van a mejorar los precios del producto, y desde el gobierno se habla de financiación, pero sin una mejora en el precio de hoy no se puede pagar ningún crédito. La página deportiva. Muy bien, el panorama de los equipos grandes que se preparan para una nueva Superliga tras el Mundial. En Boca van decididamente en busca de los dos refuerzos que pidió Guillermo Barros Schelotto, el arquero Nahuel Guzmán y el central Carlos Izquierdos, para reforzar el equipo pensando en la segunda parte del año, que tendrá Copa Libertadores, Copa Argentina y campeonato local. En River se fue Marcelo Zarachi a hacer los últimos detalles para incorporarse al Leipzig alemán. En tanto, el manager del club, Enzo Francescoli, ya declaró que no piensan incorporar a ningún jugador para reemplazarlo. Se van a arreglar con Camilo Mayada y Milton Casco. Además, Rodrigo Mora, el delantero uruguayo, renovó su contrato hasta el 30 de junio del 2020. En San Lorenzo, muy cerca de irse Matías Caruso a Rosario Central. Racing busca a Lucas Celarrayán, que está jugando en el fútbol mexicano y fue pedido por Eduardo Coudet, su entrenador. Y en Independiente, en esta temporada, no piensan incorporar a ningún extranjero. Por lo tanto, Fernando Amorebieta no va a ser cedido como pretendía la gente de Lanús, que lo estaba buscando para reforzar su equipo. En tanto, en lo que tiene que ver con el boxeo, el joven y ascendente bonaerense Agustín El Avión Gauto, de 20 años e invicto en 7 combates, con 7 victorias y 3 knockouts, segundo en el ranking argentino Mosca, va a ir esta noche por el título sudamericano de esa división que se halla vacante, cuando enfrente a 12 vueltas al también Nobel venezolano Noel El Nene Arambulet, que tiene 22 años, 13 victorias, 2 empates y 2 derrotas, 7 knockouts. Y lo que será esta pelea será el combate central de la velada que se va a llegar a cabo en la Federación Argentina de Box. En tanto, en voleibol, el seleccionado argentino masculino que dirige Julio Velasco va a enfrentar hoy a Serbia en Provence, en Francia, en el tercer fin de semana de la competencia del voleibol de la Liga de Naciones de Voleibol. Los argentinos vienen de conseguir una victoria ante Italia, el subcampeón olímpico, el pasado fin de semana en el Aldo Cantoni de San Juan por 3-0, en lo que fue hasta ahora el único triunfo de los argentinos en lo que va de la temporada. Gustavo Menéndez, el intendente de Merlo y presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires, le informó a Gioja que no participará del Congreso hoy en Ferro. Es la hora 8:07 minutos, la temperatura 6 grados 7 décimas, la sensación térmica 5 grados 1 décima. En 1937 se estrenaba en el Teatro Colón de Buenos Aires la ópera Siripo de Manuel Labardén. El Colón siempre estuvo a la altura de estrenos a nivel mundial y está considerado uno de los 5 mejores teatros de óperas del mundo. Hoy es el Día Mundial de los Océanos. Argentina, país bioceánico y bicontinental, tiene el Atlántico y el Pacífico en el límite extremo sur de la Argentina. En 1819 el Congreso General aceptaba la renuncia del director supremo de las Provincias Unidas, el general Juan Martín de Pueyrredón. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Hoy se cumplen 3 años sin el querido José Luis Álvarez Fermosel, el caballero español. Fue amigo en la juventud del rey Juan Carlos y aunque nació en España, vivió más de la mitad de su vida en Buenos Aires, a donde llegó persiguiendo un amor y terminó quedándose aquí para siempre. Coqueto, elegante, filoso. Cuando le preguntaban por sus años, respondía que tenía la edad del té. Fue Rolando Ganglin quien hace unos 20 años lo invitó a sumarse al programa de radio que él tenía y al componer ese personaje entrañable del caballero con humor de señorito y ribombantes remates castizos. Fermosel fue un gran aporte al perfil del macho posmoderno, un exquisito del lenguaje, un caballerazo y una gran persona. Director, vicedirector de la agencia EFE en la Argentina, trabajó para France Press y fue el número 2 del diario Tiempos del Mundo. En el último tiempo, después de someterse a una operación, había dejado de hacer radio y sus columnas migraron a un blog. El último día, la niebla lo inspiró para escribir en internet. La ciudad estaba pálida. Hoy era una ciudad desconocida y desconocida al mismo tiempo, como las ciudades de los sueños. Se llamaba José Luis Álvarez Fermosel. Era más conocido por ese título nobiliario de caballero español que le había otorgado Rolando Ganglin. Murió a los 74 años. Su esposa Maite, sus dos hijos Juan Ignacio y María Soledad y sus familiares y amigos lo despedimos en el cementerio de la Chacarita, en el crematorio de la Chacarita. Un querido y talentoso amigo, José Álvarez Fermosel, con quien compartíamos todas las tardes entre José Luis, el poeta y periodista Andrés Incugrán y yo la copa del estribo en un estaño amigable antes de partir al merecido descanso. José Luis, querido, se te extraña realmente a 3 años de tu partida. 8:10, 5 grados una décima la sensación térmica, la temperatura 6 grados 7. Vamos a conversar con Héctor Giuliano, porque hoy no es el día de él, pero evidentemente se ha transformado en noticia lo del Fondo Monetario. ¿Cómo estás, Héctor? Buen día. Buen día. Perdón por el tema del oído, porque escucho poco, pero no. De todas maneras... antes que sigas, quiero que escuchemos junto lo que decíamos hoy temprano con relación al Fondo Monetario, para que vos después opines sobre esto, ¿sí? Bueno, ok. A las 6 de la mañana empezamos así. Cuando tenemos que definir el día de ayer, podemos encontrarle varios títulos, pero se me ocurre uno que va a quedar en la memoria colectiva de aquellos que tienen una reserva permanente cuando se afecta su propio futuro, que es el día de la pérdida absoluta de la soberanía nacional, al producirse el mayor endeudamiento de la historia del Fondo Monetario Internacional con un país. Nunca, desde que se fundó el Fondo Monetario,

por dineros indebidos que tiene el Estado, repito, del gobierno anterior, y que preserva este gobierno de la misma forma 2 años y medio después, y es un punto de discusión que a lo mejor el gobierno, ahora que va a tener plata fresca, se lo quiere resolver. Pero ¿saben lo que no va a poder resolver? La reforma laboral, porque el fondo le pide la reforma laboral. Por lo tanto, el martes, probablemente, yo diría casi con seguridad, la CGT declara un paro. Pero le da todo el tiempo al gobierno para que actúe sobre estos 5 puntos. Que no eche gente, que no paguen impuestos a las ganancias del aguinaldo, que devuelvan la plata usurpada a las obras sociales y, por supuesto, que no haya ninguna modificación en la ley de contrato de trabajo. Bueno, sobre estos 5 puntos se retiraron, se reunieron después en la CGT. Había algunos que decían, hagamos el paro ya. Algunos ya pusieron en borrador el 14 como paro general. Dicen, esperemos, démosle todo el tiempo al gobierno para que nadie nos acuse después de golpista o de que estamos poniéndole palos en la rueda. Y el martes el gobierno tiene la palabra. Macri se fue a reunirse con el Grupo de los 7. Está invitado, como Argentina tiene la presidencia por tempore del Grupo de los 20, allí está. Se va a sacar una foto seguramente sonriente con Cristina Lagarde, con la responsable del Fondo Monetario. Allí están todas las autoridades que nos prestan plata. Y mientras Macri va a festejar esto, lo que él considera un gran respaldo internacional a su gobierno, los argentinos estamos otra vez en la misma situación de aquel vicepresidente cuando decía que éramos la perla más apreciable de la corona británica. La Argentina se ha puesto de rodilla y es un día de tristeza por las consecuencias que traerá este endeudamiento fenomenal que bate récords en la historia del Fondo Monetario. Nunca en la historia un país recibió lo que ellos llaman un paraguas financiero de 50.000 millones de dólares. Cambiemos lo hizo. Bueno, y esto decíamos hoy temprano, Héctor. Espero sí. Tus consideraciones técnicas. ¿No? Sí, no, lo tuyo fue mucho más abarcativo. Yo, con los pocos elementos que tengo, porque ayer a última hora, medianoche, bajé las primeras informaciones de la conferencia de prensa, así que todavía hay que ver la información y sobre todo conocer el texto, porque esto fue nada más que un anuncio. Aparte, ahora, hay una parte secreta. Yo tengo ¿cómo? ¿Perdón? Yo, ¿cómo? Hay una parte secreta, y yo tengo mucho miedo de la parte secreta, ¿no? No, no, ¿qué parte secreta? El texto, el detalle... No, no, hay una parte que no se va a revelar, aparentemente, que es secreta entre el gobierno y el Fondo Monetario. Así bueno, no, eso no leí, te digo la verdad, no estoy... respondiendo a tu llamado, sí. Te hago algunas consideraciones preliminares, pero obviamente muy preliminares hasta que uno no vea las noticias en detalle. La primera y fundamental es que este mega préstamo del Fondo Monetario, en las condiciones que vos mismo estabas planteando, es decir, condiciones récord, es la demostración palmaria del fracaso de la política económica y la política de endeudamiento del gobierno. Porque si vos, en el tercer año de 4 de gestión, que lo único que hiciste en forma concreta fue emitir deuda, porque si vos querés hacer un balance del gobierno Macri, no podés obtener un miserable resultado positivo en materia de inflación, tipo de cambio, tasa de interés, déficit fiscal, déficit de la balanza de pagos, producción, caída de los salarios reales. No, el gobierno no tiene para mostrar un miserable dato a su favor. Miserable en el sentido de mínimo, poco, no va. Y por el contrario, lo único que puede mostrar es récord de endeudamiento, en donde en 2 años aumentó de unos 100.000 millones de dólares la deuda y tiene previsiones de seguir aumentándolo. Hago esta pregunta muy simple. El presupuesto aprobado por el Congreso de la Nación preveía que este año la deuda iba a aumentar otros 47.000 millones de dólares. Y ahora, de un plumazo, el Poder Ejecutivo, sin consulta con el Congreso, le aumenta otros 50.000. Estamos todos locos, es decir, si el gobierno puede endeudar unilateralmente al país de un plumazo, por acuerdo bilateral entre el presidente de turno y el Fondo Monetario, una suma de endeudamiento sin pasar por el Congreso, ya quiere decir que el nivel de gravedad de la cuestión es muchísimo mayor del que se plantea. primero, porque el Congreso tiene que observar cuáles son las diferencias entre el presupuesto que aprobó para este año y el cambio que se está produciendo. Estamos a mitad de año, y a mitad de año se cambia totalmente el cuadro de endeudamiento. Esto replantea el problema que habíamos hablado hace unos días, semanas, sobre la naturaleza del préstamo. La ley 24.156 de Administración Financiera faculta al Poder Ejecutivo a tomar directamente préstamos, con los organismos internacionales de los cuales el país forma parte, ¿no? Pero ¿qué ocurre con el presupuesto? Es decir, si el Congreso aprobó un aumento de 47.000 millones y ahora viene el Poder Ejecutivo y aumenta de un plumazo otros 50.000, que no sabemos ni cómo se va a pagar, no solamente cómo se va a desembolsar, sino cómo se va a pagar. ¿Quién manda? Porque los acuerdos con el Fondo Monetario tienen categoría de tratado internacional. Ahí hay un problema institucional gravísimo, que es justamente el récord de este préstamo lo está poniendo en evidencia. Bueno, si son más de 8.500 sí. si son más de 8.500 millones, vas a tener que pagar un interés del 5% mensual. Sí, las tasas de interés de los préstamos están en el orden del 5%. Se habla de, aparte que, ojo, porque cuando hay desembolsos parciales, el país puede estar pagando comisiones de compromiso por no utilización de los tramos. Pero eso hay que ver la letra chica. Lo importante es que no se ha dado a conocer todavía el texto. Además, se anunció. Ahora, yo quisiera que me explicaras un poco a mí y a los oyentes este invento que van a hacer, donde vos te acordás que el gobierno anterior sacó unos 67 mil millones del Banco Central y los reemplazó por Pagadé, que nosotros decíamos Pagadíos porque entregaban letras del Tesoro al Banco Central para sacarle los dólares, ¿no? Espera, bueno, ¿a cuál te referís? Al gobierno anterior. O sea, sí. cuando Cristina sacaba del Banco Central dinero, hacía que una letra de Nacional... el fondeo, es decir, el pago, la política de pago de deuda externa con reservas internacionales. Exactamente. Bueno, significa que le dejó una deuda al del Tesoro con el Banco Central, que con los anticipos, los adelantos transitorios, llega a los 90 mil millones de dólares. Bueno, yo hablaba de 67.000, bueno, voy a decir 90.000. Bueno. No, son 67.000 o 70 son de las letras intransferibles. Claro. Y otros 20.000 y pico son de anticipos transitorios. Bueno, adelantos, o sea que transitorios, estamos, así que dan los 90. Espera, ahí estamos en 100.000 millones. Quiere decir que eso, para redondear, ¿no? Son 90.000, 100.000 millones de dólares que le dio el Banco Central al Estado. El Banco Central tiene letras de recambio del propio Tesoro Nacional. Sí. Ahora, eso va a pasar otra vez al Tesoro. Anda siguiendo el desarrollo de esta película. Al volver al Tesoro, el Banco Central se rehace de ese dinero, que lo tiene de reserva, pero el Banco Nacional, o el Banco Nación, va a recibir una parte del préstamo. ¿Para qué? Para rescatar estos títulos. Entonces, te dan la plata, vos la plata se la das al central, el central te tira papeles y otra vez van a estar ahogados porque no van a tener dinero contante y sonante. Bueno, por eso salen a pedir... Esta operatoria es totalmente oscura, por lo siguiente, porque efectivamente, primero y principal, yo estoy viendo que el objetivo central de este préstamo es salvar al Banco Central. Tenemos un Banco Central que no tiene reservas propias. No tiene dólares que son del Banco Central, son dólares prestados. Quiere decir que el pasivo del Banco Central está comprometido en sostener las reservas. Yo creo que, lo estoy diciendo desde un primer momento, en mi opinión, ese es el verdadero objetivo de este salvataje. Salvar al Banco Central porque tienen una masa de 50.000 millones de dólares de reserva que no existen. No existen porque están comprometidas con encajes en moneda extranjera, con el swap con China, que el swap con China se está ampliando. Sí, se va a renovar, sí. Se renueva ampliando el monto. Sí. El monto estaba en unos 9.700, pasó a 10.000, ahora que va a 11.000, o sea, es otra muletilla de apoyo para conseguir divisas. Yo creo que, es más, hasta el hecho de que se haya anunciado algo prematuramente con el viaje de Macri, no es solamente por un oportunismo político, me parece que es también por una exigencia, porque en la semana que viene, el día 19, le vencen al Banco Central Lebac por 660 mil millones de pesos nuevamente, de los cuales el Banco Central está rescatando, está comprando en el mercado secundario aceleradamente todas las Lebac que tiene. O sea, es una millonada de pesos, sí, que está aceleradamente... Perdóname, Héctor, para que la sociedad pueda entender bien. Sí. Las Lebac son en pesos. Entonces, sí. En este momento, el país está sobregirado de las reservas del Banco Central, sí, porque hay más letras que las que podríamos pagar con dinero que ni siquiera es nuestro. Ah, desde ya. Espera. Entonces le van a dar el oxígeno al Banco Central. Pero sí, lo que aparece en el comunicado, que es muy interesante, dice que esos bonos que va a emitirse ahora del Tesoro son para los bancos. Entonces, el recambio de Lebac y los bonos va a ser solamente para la banca, ¿está claro? Banca Nacional y Banca Internacional. Entonces hay un gran negocio financiero de intereses, porque imagínate vos que si vos estás pagando el 40% y lo querés sacar de 30 días para llevarlo a 3 años, vas a tener que pagar una cifra que sea atractiva. Sí, ¿no? Mira, por eso no sé avanzar en ese punto, porque hasta ahora ese punto no lo analicé, pero a lo que voy es, primero y principal, esto es para salvar al Banco Central, porque el Banco Central tiene una masa impagable de Lebac, cuyos acreedores, los tenedores de esas Lebac, le juegan la carta extorsiva de decir, o me das más tasa de interés o me voy al dólar. Como el Banco Central no tiene dólares porque no tiene reservas propias, tuvo que salir a pedir de urgencia al Fondo Monetario para decirle a los acreedores, bueno, miren, si ustedes quieren salir de las Lebac e irse al dólar, yo tengo mi amigo el Fondo Monetario Internacional que me pone los dólares. Es decir, es una exigencia de los acreedores para que la Argentina le garantice que tiene dólares para darle si los tipos deciden, como en gran medida están decidiendo, sí, salir de las Lebac, vender la Lebac, esa plata usarla para comprar dólar y seguir saliendo, bueno, del país. Parte del acuerdo dice que el dólar es flotante, por lo tanto, estamos hablando de un dólar que va a estar a 30 pesos en cualquier momento. Sí, bueno, yo creo que la política pudiera ser al revés. Esto es para mantener retrasado el dólar, para que mostrando que el Banco Central tiene una masa de dólares de respaldo, el dólar no suba más, porque no nos olvidemos lo siguiente. Acá hay un gran cortocircuito. El Fondo Monetario normalmente recomienda devaluaciones, porque de esa manera, medido en dólares, bajan los salarios de la población cuando se mide en el costo internacional. Efectivamente, se abarata el costo argentino, ¿no? Pero por otro lado, la política monetaria de vivir gobernando con deuda hace que la cuenta de intereses de deuda externa suba como ha subido en forma astronómica. Y entonces el gobierno necesita un dólar bajo, un dólar retrasado, para poder pagar intereses. Sí. Ese es el conflicto. Perdóname, eso es lo financiero. Pero, como vos necesitás a su vez exportar, no solamente importar, que tenemos un desfasaje ahí también, claro, vos necesitas un dólar que, sí, te permita la exportación. Ahora, hay un detalle, ¿no? Y esto me parece interesante. Si los bancos van a hacerse cargo a más largo tiempo y no van a recuperar el dinero de sus ahorristas que pusieron en Lebac, estoy hablando de los bancos nacionales, ¿quién dice que los bancos van a tener fluidez monetaria? Bueno, ahí hay una cuestión que hay que observar. Aparentemente, en las últimas semanas, hubo todo un cambio de tenedores en las Lebac, porque la masa de Lebac equivale a unos 54 mil, si no me equivoco. No tengo las cifras acá, qué lástima, si me das tiempo, lo había bajado ayer que salió al fin de año, pero pongamos que sean un equivalente de las reservas, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Las Lebac efectivamente están en pesos. Al haber devaluación, el valor de las Lebac, el monto de las Lebac medido en dólares, baja. Claro. El 30 de abril, la masa de Levac era como ahora, 1.300.000 pesos, ¿no? Pero en ese momento equivalían a 64.000 millones de dólares y hoy equivalen a 52.000. ¿Te das cuenta? Claro. Es decir, acá esto está provocando una licuación de la deuda del Banco Central para salvar desesperadamente un Banco Central que está quebrado, sí, que no tiene divisas. Claro. Porque es decir, no tenemos dólares. Se está reproduciendo la situación del 2001, donde los bancos, los especuladores, se llevaron gran parte de las reservas. A eso quería llegar. En dos meses salieron, en la cifra oficial pasa a los 11.000 millones de dólares. Se llevaron en dos meses. Sí, perdóname, Héctor, a eso quería llegar. Volvemos a un preliminar tipo 2001 con una diferencia. Que en el 2001 la plata que venía era para pagar las deudas ya realizables, y la plata que viene aquí, como bien decías vos, es para, de alguna manera, impactar sobre los que apostaron a las Levac, diciéndole, miren, tenemos respaldo de dólares, así que no se vayan. Pero, a su vez, como el Fondo Monetario le dijo que tenían que desaparecer las Levac, ¿cómo lo van a hacer esa transferencia? Yo creo que el lunes vos vas a tener mayor capacidad para estar informado. Bueno, de hecho ahora van a empezar a aparecer las noticias porque se están revelando algunas cuestiones, como por ejemplo que el BIS de Basilea, el Banco de Pagos Internacionales, le desembolsó hace dos días 2.000 millones de dólares. Claro, bueno, o sea, quiere decir que le están haciendo, la palabra que usaron es la adecuada, blindaje. Se vuelve al esquema que fue ensayado y fracasó. Lo que te pido, para que desarrolles el lunes, tratarlo el lunes con tranquilidad. Y sí, no, realmente... es la parte clave que recién tocamos. Claro. La similitud con el 2001 no se acosa que en un momento determinado, repito esta idea, que cuando tengan que licuar las letras que tienen los bancos a su vez compren o tomen un bono del Estado a 3 años, se queden sin liquidez. Es decir, analiza ese aspecto porque no es menor para el ahorrista, ¿no? No, acá hay un aspecto grave que se soslaya, que es que los bancos, los oficiales, pero también los privados, están empapelados de Levac. Claro, por eso. Un tercio de la cartera de los bancos está en títulos públicos. Así que cuando se salva, siempre es para salvar, hay que entender esto, siempre es para salvar al acreedor, no al deudor. El deudor somos nosotros, el Estado argentino, que tiene que pagar. El Fondo Monetario no viene a auxiliar a la Argentina, claro, viene a auxiliar a los acreedores de la Argentina para que la Argentina no les deje para de pagar. Que pague, claro. Entonces, por eso le dice, mire, tienen disponibles 50.000 millones de dólares, así que, señores acreedores de la Argentina, quédense tranquilos porque nosotros le bancamos a la Argentina que ellos le sigan pagando. Ahora, la irresponsabilidad total es que esto aumenta 50.000 millones de dólares a una deuda impagable y que el propio gobierno lo ha mencionado. ¿Para qué es este préstamo? Para que este gobierno, que ha fracasado en materia económica y financiera, llegue al 2019. Lo reconoció abiertamente. Por eso yo te decía en la charla que vos escuchaste a las 6 de la mañana, que la sonrisa sería seguramente por eso. Sí, bueno, aparte que esto lo dijo inmediatamente, el primero que lo dijo fue Luis Caputo, pero creo que el jefe de gabinete, Marcos Peña, lo volvió a repetir, dice, con esto nos quedamos tranquilos hasta el 2019. Sí. ¿Qué quiere decir? Que fracasaron en su política financiera económica, vaciaron la reserva del Banco Central y ahora aguantan con un préstamo de emergencia que salieron corriendo al Fondo Monetario para no cortar el negocio financiero de los capitales especulativos. El lunes hacemos el análisis más completo. Te pido que estudies ese tema de la posibilidad de que los bancos se queden sin liquidez porque tengan que absorber ahora lo que cada 30 días renovaban a 3 años. Te saludo y la seguimos el lunes. Chao, buen fin de semana. Adiós. Chao. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Yo sé que para el común de la gente es complejo de entender todo esto, pero tratamos de ser lo más claro posible para que usted se dé cuenta de dónde nos está llevando Cambiemos. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. El domingo es el día de los oficiales del Ejército Argentino, saludamos a todos ellos. Miguel. En retiro y actividad. ¿Quién está? Miguel. Hola. ¿Sí? Hola. ¿Quién llama? Eduardo. ¿Quién es? Miguel. Señor. Sí, está en línea el... señor Oscar Barbalace. Bueno, justamente estamos hablando de suboficiales y tenemos a un suboficial en línea. Oscar, buen día. Buen día, Miguel. Bueno, a ver, ¿qué cargo tenías en el ejército? Yo era suboficial principal, sigo siendo suboficial principal retirado. Uh-huh. Y bueno, por esas cosas de la vida uno se retira, ¿no? Bueno. Cuando llega a cierta edad. Pedí hablar con algún suboficial del ejército porque tengo información de la situación delicada que están pasando con la obra social y el momento difícil que está pasando la suboficialidad en general. Y como el domingo es el día de ustedes, aprovecho para felicitarlos a todos y saludarlos a todos los suboficiales, donde Perón había confiado tanto en los suboficiales argentinos y donde también hubo otros hombres, como el coronel Zenetlin, por ejemplo, que creía mucho en la parte de los suboficiales. Algún día me dijo, dice, yo igual que Perón le creo mucho a los jefes de la suboficialidad. Así que yo pido una reflexión, Oscar, sobre este tema. ¿Qué está pasando con la obra social de ustedes? ¿Qué está pasando con las cosas de todos los días, no? Bueno, voy a hacer una salvedad, Miguel. No existe obra social. Esto que han creado para beneficio de unos pocos, el IOFA, es un anacronismo que no tiene sustento legal. Están currando lo que es el bolsillo del personal militar porque permanecemos siempre callados, estoicos, conforme a lo que dicta la superioridad. Eso por un lado. Por otro lado, el día del suboficial, nosotros estamos esperando que lo hagan ley. Nos hemos presentado ante varios diputados y disculpamos la expresión, pero quiero ser literario. No nos dieron bola. Queremos recordar a dos caídos en Malvinas, como fueron el sargento Durante Acosta de Gendarmería y el famoso Perro Cisnero, celebrando el Día del Suboficial Argentino, no solamente el Día del Ejército, el Suboficial Argentino, porque existimos. Y acá es otro anacronismo de la historia argentina, de determinar quiénes son suboficiales y quiénes no son suboficiales. El hecho de estar bajo el ordenamiento militar nos convierte a todos en oficiales en lo que representa el sentido de oficial. Oficial es el que tiene oficio, y el nuestro es el oficio del guerrero. Nos preparamos para la guerra, cosa que el soldado se prepara y se lo capacita para el combate, que son dos cosas distintas. Pero volvemos al tema de la obra social. Hay un falso decreto de necesidad de urgencia que crea una falsa obra social, que no es obra social porque es instituto de obra social, porque en la obra social los beneficiarios o afiliados eligen a las autoridades, mientras que acá son designados. Y en ese concurso no participa ningún suboficial, no tenemos ni voz ni voto, pero sí tenemos los fondos para aportar al sistema, que aportamos de por vida, y no tenemos voz ni voto. No hay un sindicato, podemos sindicalizarnos, no tenemos un sindicato que nos defienda. Por eso es muy fácil arreglar con uno o dos mandos y converger a todos en lo mismo. Barbalace, ¿cuántos oficiales tienen del ejército y de las tres armas en el país? En total, por registro, financiamos más o menos alrededor de 480.000. O sea, casi medio millón de personas. Más o menos, claro. A eso hay que sumarle, digamos, eso es lo que sería el trabajo de obra social. Sí, sí. Pero lo que hace al voto bianual, lo que hacemos el voto, somos casi 2 millones de votos, no nos dan pelota, no tenemos representantes, no tenemos voz, no tenemos voto en ningún lado. Ahora, ¿no hay manera de que ustedes se puedan organizar para tener una obra social? Porque además, por ley se lo prohíben, ¿no? Claro, estamos obligados, pero no tenemos derecho. Hay una comisión de defensa que lo primero que te pregunto cuando le vas a llevar un problema es, ¿hablaron con los mandos? Y se lavan las manos totalmente. Entonces, nosotros vamos acompañando todos los procesos políticos. Yo recuerdo al Cabo Faría, que muy pocos reconocen, recuerdan y sí. saben que hizo el Cabo Faría. Sí, además era un vecino mío, así que yo me acuerdo bien, porque lo matan en Campo de Mayo cuando iban a asesinar a Perón y a Vito, ¿no? Exactamente, exactamente, y fue el único muerto en el 51. Sí. Y tuvimos 17 judiciales que fueron fusilados en el 55, bueno, el 56. Pues, sí, que mañana vamos a estar en el aniversario. Yo creo que además de esto, tenemos que arrancar, Oscar, con el sargento Cabral, ¿no? Pero que no fue sargento. Claro. Sí, sí. Con Cabral que no fue sargento. Pero lo discutimos en otro momento. Hay 300 suboficiales, más de 300 suboficiales que están presos ahora por el tema de los derechos humanos. Sí. El falso tema de los derechos humanos. La diferencia entre el suboficial que existía en ese momento por el Código de Justicia Militar, que fue anulado por el inmundo traidor a la patria de Carlos Saúl Menem, lo digo con todas las letras y me hago responsable de lo que digo, que fue eliminado por Carlos Saúl Menem para beneficio propio, porque si no tendría que ser fusilado por alta traición a la patria. Eliminó el Código de Justicia Militar. Por ese Código de Justicia Militar, el suboficial no podía decir que no porque era pasible la pena de muerte. Estaba taxativamente escrita. Ahora, no podía decir que no, hay 300 presos. ¿Y quién los defiende? ¿Quién los defiende a estos hombres? Yo por eso digo, para mí, como sé que ustedes lo recuerdan, el 10 de junio, el día del suboficial, por eso para mí sigue siendo, más allá de si es oficial o no es oficial, porque recordamos al perro Cisneros, porque recordamos a tantos oficiales y porque además Perón había tomado una decisión. La seguridad en Gaspar Campo estaba hecha por sus oficiales, ¿no? Exactamente, sí, señor. Y allí murió, apenas llegó a protegerlo, hasta su llegada a Gaspar Campo, llegó y dijo, hemos cumplido general, y se murió de la E, que era el jefe de los bomberos voluntarios de Vicente López, que era su oficial del ejército, y que a partir de allí entonces tomó otra persona la conducción de la seguridad. Vale la pena recordar tanto protagonismo que han tenido los oficiales, tanta, yo diría, adhesión a la causa nacional, mucho más que los oficiales, y cuando los oficiales ordenaban, por ahí se les sublevaba algún suboficial para no cumplir una orden que iba en contra de la sociedad, ¿no? Entonces, a mí me parece que está muy bien que el 10 sea el día del suboficial, por aquello que estamos hablando de Cisneros y demás, pero queríamos charlar con alguno, y estábamos buscando, Oscar, con quién hacerlo, porque nos parecía que había que institucionalizarlo de hecho. Es decir, hay que instalar el día 10 más allá de si es ley o no, ¿no? No, por supuesto. Obviamente que estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, ¿no? Pero aludiendo a precisamente los suboficiales, que es un anacronismo creado acá en nuestro país, pero de todas maneras sigamos con esto. Perón decía que los oficiales somos la polea que conecta al pueblo con las Fuerzas Armadas, lo cual es cierto. Nosotros recibíamos a muchos soldados con el servicio militar obligatorio, que éramos los contenedores de esos soldados, los contenedores directos de esos soldados. En mi caso, yo he recibido en una oportunidad más de 300 soldados que venían del litoral, que no sabían leer ni escribir, y salieron de la institución a los que le enseñamos a leer y escribir. Es decir, había una compensación hacia el pueblo. Hoy eso se ha eliminado. Se ha perdido. Oscar, estoy en el cierre. Te quiero saludar a vos y a los oficiales. Repito, para mí el día 10 sigue siendo el día del suboficial más allá de la ley, ¿no? Y charlaremos en cualquier momento sobre estos temas sociales que me parece que son preocupantes. Estamos hablando de 500.000 de personas, ¿no? Gracias, Miguel. Nos vemos en cualquier momento. Quedo a tu disposición y esperemos que eso lo podamos concretar. Un abrazo enorme, un saludo para toda tu audiencia y hasta cualquier momento. Adiós. El suboficial principal, entonces, retiro, Oscar Barbalace. Mañana, el domingo, es día 10, el día del suboficial, porque cayó el perro Cisneros. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, secretario general. Diego. Bueno, un día como hoy, la señora Eva Perón llegaba a Europa precisamente a Madrid en el comienzo de una gira por España en el rol de embajadora de buena voluntad, una gira que ella la denominó del arco iris. Perón, Evita y otros dirigentes peronistas pensaron en una gira internacional en 1947, inédita hasta aquel momento para una mujer que pudiera ubicarla en el primer plano político. La gira se extendió durante 64 días, partió de Buenos Aires el 6 de junio y regresó el 23 de agosto del 47. Visitó España 18 días, Italia y el Vaticano por 20 días, Portugal 3 días, Francia 12 días, Suiza 6 días, Brasil 3 días y Uruguay 2 días. Su intención oficial era la de oficiar de embajadora de buena voluntad y conocer los sistemas de ayuda social instalados en Europa y, a su vuelta, impulsarlas aquí, ese tipo de obras, y hacerse cargo de un nuevo sistema de obras sociales. En el cortejo viajó el padre jesuita Hernán Benítez, con quien ella se dejaba aconsejar y que tendría influencia a su vuelta en la creación de la Fundación Eva Perón. Evita bautizó la gira con el nombre de Gira del Arco Iris porque lo originó en una candorosa afirmación de Evita poco de llegar a Europa. No vine a formar un eje, sino solo como un arco iris entre nuestros dos países. España fue la primera escala de su viaje cuando era gobernada por Francisco Franco. Visitó Villa Cisneros, Madrid, Toledo, Segovia, Galicia, Sevilla, Granada, Zaragoza y Barcelona, y hay decenas de testimonios sobre el desagrado de Evita acerca del modo que se trataba a los obreros y a las personas humildes en España. Tuvo una situación tirante con la esposa de Franco, Carmen Polo, debido a su intento de mostrarle el Madrid histórico de los Austrias y los Borbones en lugar de los hospitales públicos y los barrios obreros, los llamados barrios de chabola. La mujer de Franco no le gustaban los obreros, decía Evita, y cada vez que podía los llevaba de rojos porque habían participado en la guerra civil. Yo, dijo Evita, no me aguanté un par de veces hasta que no pude más y le dije que su marido no era un gobernante por los votos del pueblo, sino por imposición de la victoria. A la gorda no le gustó nada. El 8 de junio del 47, cuando Eva llegó a Madrid en el inicio de su visita oficial, que visitó 6 estados europeos, había oído hablar de la guerra civil primero por un anarquista español que le despertó sus ideas políticas y luego por los sindicalistas de la UGT y de la CNT exiliados en Buenos Aires que habían contribuido a crear la CGT y convertirla en la más poderosa central obrera existente en toda América y columna vertebral del peronismo. Cuando llegó a Europa, se encontró con una Europa desconocida. En Europa, altos funcionarios del gobierno español, como Martínez Campos, ironizaron sobre la visita de Evita porque decían que se había producido el culto naciente a la dama de los descomisados, considerándola ideológica y políticamente peligrosa. Hoy los herederos de la ultraderecha franquista, al igual que los de la ultraizquierda que encarnó Juana Doña, una prisionera comunista que iba a ser ajusticiada y a la que Evita le consiguió que le condonaran la pena y le dieron nada más que 30 años de prisión, que la rechazaba denominándola la perona, como hacían todos los del régimen para mezclarse, por haberse mezclado en los suburbios de Madrid, de Sevilla y de Barcelona con el pueblo, y que decía en sus discursos en aquella España franquista: hay que luchar mientras haya un solo derecho conculcado. Eva Perón, en el recuerdo en su viaje como embajadora de buena voluntad a la Europa de posguerra. Eva Perón llega a Madrid. España toda vive la emoción de un día histórico.